FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Siendo las 21:06, ahora sí tenemos los relojes todos sincronizados y así arranca una nueva emisión del programa que ha hecho furor en la radiofonía de Venezuela, Bolivia, Latinoamérica en general y también, ¿por qué no?, en Escocia, a pesar de que íbamos subtitulado por radio. Un gran avance de la tecnología, a la cual le mandamos un abrazo gigante. Tecnología, saludos aquí desde Johnny W. La Copa Derramada comienza su emisión número 37. Creo, o 38, 36, por ahí andamos. Te tengo una noticia linda, no va a llover, sí, va a llover hoy en la madrugada, no va a llover, y hacemos una apuesta, ya le hacemos una apuesta al señor operador, usted se suma a la vaquillona, todos ponen, no va a llover, dice la Copa Derramada, a ver qué dicen ustedes, va a llover recién hoy a la madrugada, a las 6 de la mañana, bienvenido a toda la radio audiencia y bienvenido a usted, Miguel. Te pido por favor que no me llames por mi sobrenombre, decime Michelle, que así me han bautizado mis padres, que Dios los tenga en la gloria. Igualmente, luego de esta noticia fea, a lo mejor que les doy, de que mis padres están en la gloria, por ahí hay muchos de ustedes que estarán pensando que por ahí tiene una familia normal, una familia tipo, ¿no? Mis padres, una hermana o un hermano, y yo, que puedo ser hermano o hermano de un hermano de mi hermana. Buenas noches a todos. Yo le tuve que dar una noticia a mis padres. ¡Epa! ¿Yo, me quiere hacer la lluvia? ¿Me olvidé de un fernet? Yo dije que traía un fernet. No, él dijo que traía un fernet. Te pido que no te distraigas. Le damos la bienvenida al señor que ya copió el estilo En Tetas Vengo a Hacer Radio del de señor Michel Torino. Voy a patentar. Patentado. Moviendo las cabezas, no es acá. Acá es moviendo las tetas y las panzas. Proponemos, sí, que toda la radio del señor operador, habíamos tenido una apuesta el otro día y la perdió. La va a tener que cumplir. Que era que iba a ser en calzoncillo. Sí, el programa. Así que hoy vamos a terminar el calzoncillo y ustedes van a poder escuchar un programa diferente, porque se suena diferente. Te cuento que yo le tuve que comunicar a mis padres una noticia lamentablemente seria, que ellos no sabían. Que estabas detenido. No, que yo era puto. Que ellos no eran mis padres naturales, les tuve que decir. Incomprobable. Ellos no sabían. Incomprobable es igual. ¿Por qué? Porque sí, porque a mí me gusta decir la palabra incomprobable. y me gusta contar cosas que son incomprobables. Y la decís bien, lo que no decís bien es relampagueando, porque hoy te escuché. No, no, se lo dije a propósito, dice como le hablé como en turco, le dije relampagando. Está relampagando, dijo hoy. Negri, no. Fíjate, tapame las cosas que está relampagando, ¿qué es y porque eso? No, por ahí no me entendía la boba, entonces digo, le voy a decir una palabra que me pueda entender. Y otra que escuché también, un lindo parque de que está en la zona norte que se llama el parque de la costra, me dijeron. Dice, yo tenía ganas de ir a tirarme en el parque de la costra, ¿viste? Ese que viene, que es, y yo me lo decía como 3 o 4 veces y había como 6 personas conmigo. Y nadie le decía, no es costra, es costa, es parque de la costra. Para todos los otros 6, era parque de la costra. Y yo dije, yo no voy a quedar como un boludo. Y estos van a empezar a cuestionarme que me hago el que hablo bien. Entonces agarré, quedamos todos. Y la piba se fue. Tendrá 16 años, 15. Se fue en su cabeza que es parque de la costra. De la costra. Sí. Bienvenidos, nos dice después de una semana. Qué bueno, tienen nueva página y se los escucha muy bien. ¿Tenemos nueva página? Yo nunca vi la página nueva mía. Vamos a darle un aplauso cerrado a toda la gente de la radio que sigue trabajando día a día para nosotros, que la semana pasada puso el aire acondicionado, que hoy se lo llevó, lamentablemente, porque era alquilado. Era alquilado para ese día. Era para 8 programas. Como hoy estaba anunciado lluvia, se lo llevaron porque por ahí se rompía. No, porque te puede producir un desperfecto eléctrico. Tenemos página nueva, que es servidor nuevo, pero dice que hay una página nueva, no sé. Servidor nuevo. Me voy a fijar. ¿Pero tenemos página nueva nosotros? No sé si... ¡Me mentí! ¿Me decís? Antes agarra y dice, tenemos página nueva y le hace con la cabeza, te hace que sí. Te hace ilusionar. Ahora bueno, estaba haciendo dejame, el programa de otra manera. Déjame, por favor. Como un ganador. Ahora quedé como el último, como un pelotudo, terminando el descenso. Vamos abajo, a entrar. Muy abajo. Hoy y déjame medio Bernardo. fmmoreno.blogspot.com Me pudre. ¿Sabes punto que me pudre? ¿O es sin punto? ¿Qué sé yo, boludo? Me pudre con la tecnología. ¿Querés decir la verdad? No quiero hablar basta, con vos de tecnología. Basta. Bajale el micrófono, por favor. 15 61 54 03 59. Sin duda. Bueno, listo. No mande mensaje. No te calenté, no seas boludo. Lo que siempre tiene que mantener el artista es esa cosa media falluta hacia pero el ¿sabés público. ¿Sabés qué pasa? Yo vengo desde el Temayquén, me vine hoy. Me tiene que parar la policía en el medio del camino. Porque me demoran. Porque es lo lógico. Hoy que venía con tiempo. Porque es lo lógico. Sí, me tiene porque que parar no podés la policía. No podés caminar con una mochila y se escucha ruido de choque de vidrio. Y no puedo hacer. Pasa un patrullero con la radio que le hace. La publicidad para que nos manden mensajes nada más. lacopa@fmmoreno.com.ar nos pueden dejar un mail ahí. Y si no, pueden mandar un SMS que significa short messages send. Y a mí también me pueden dejar 3 calzoncillos slip 46 o 48 soy, porque yo no estoy yendo mucho para Capital y necesito por ahí si alguno en alguna estación me puede comprar 3 slip. Que sean colores oscuros porque soy manchador. Bien, 1561-540359, vamos a estar recibiendo mensajes, hoy vamos a estar hablando de gastos innecesarios, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, un gasto innecesario que tengo son los slip, porque los hago mierda, me mandaron ok por celular. Terminamos con la tecnología, estamos hablando de slip. Gasto innecesario, totalmente, es un gasto innecesario. Estamos hablando de slip, el slip es como la Adidas. El slip no se usa más, flaco. ¿Cómo que no se usa más? Ahora se usan los boxers de Polino. Vos decís eso. No, los de Ford. Los Underworld. Los Underworld. Igual a esos son medio raros. Me parece que viene con cartuchera media chica porque se ve que tiene un parche que te aprieta para adentro. Sí. Te la hace como para adentro y como para abajo, como medio travesti, ¿viste? Te la aprieta y te la baja. Tenemos también, vamos a estar hablando del presupuesto 2011. Impresionante. Ya que vamos a estar hablando de los gastos innecesarios, vamos a armar el presupuesto 2011 que vamos a hacer nosotros desde acá para ustedes en su casa. Sí. ¿Qué cosas tienen que dejar de gastar para tener una buena economía en sus hogares? ¿Por qué no hablamos también con entidades privadas? Podemos hablar con alguna sociedad de fomento. Vamos a para explicarle cómo tienen que... Hoy vamos a laburar porque estamos contentos de estar acá. Hoy no tenemos excusas. Sí, hoy no tenemos excusas. Y por ahí venga nuestra oyente fantasma. Sí, no la prometas. No la prometo. Toco madero, la puta que lo prometo. Ustedes saben que cualquiera que esté pasando por acá, por la puerta de Saavedra 81, tiene el micrófono abierto para vernos en pechos. Tienen el micrófono y tienen también abierto nuestro corazón. Sí. Porque el otro día me llegaron muchos comentarios sobre esta señora que vino. Aparentemente está llamando a la policía, que es la primera de Moreno, que quiere comunicarse con Johnny Walker. Y ahora vamos a contar. Con Johnny Walker, que en realidad no es Johnny Walker, me acabo de enterar. El falluto, así como a la señora le mintieron que la suegra era rubia y era canosa, él dice que tiene un nombre falso que en minutos vamos a revelar para todos nuestros oyentes y para todas las fuerzas del orden. No sé por qué dice nueva página. Fuerzas porque de yo orden. No veo nueva página. Ah, sí, con sé la que tecnología, es... no rompamos nada. En vivo, streaming. Pero... la radio es fantástica. Y dicen que se escucha perfecto. Dicen basta, que se escucha muy bien. Eso, basta. Sí. La radio es fantasía. La radio es una espica. Escuchame, no es escuchame una cosa. Escuchame si una no escuchas radio por radio, no generes radio. Escuchame una cosa. Es como que te compres una casa rodante. Mirá. Abrime el otro. No sé por qué dice nueva página. Fuerza de orden. No que está grabado. La producción está trabajando, está grabando y copiando lo mejor de nuestro programa. Pará, porque no me acuerdo bien lo que me preguntó antes. Ponémelo. Sí, que se escucha muy bien. Eso, basta. Sí. La radio es fantasía. La radio eso es un... te había dicho. La radio es fantasía. Qué quilombo cuando se vuelve a escuchar esto. Sí. Uy. Y por ejemplo, ¿podemos tener una comunicación conmigo? ¿Puedo hablar conmigo? Dale. Vamos a ir al primer tema de la noche. Hay algo haciendo ruido acá, ¿eh? Sí, sos vos. Sos vos, pero hace un minuto. Vamos a viajar al futuro, vamos a viajar al pasado, vamos a hablar de los gastos innecesarios en el país y en la casa del vecino, tuya, la mía. Sí. Vamos con música, señor operador, y bienvenidos a todos a la Copa Derramada, que así comienza. Let love come, don't let love go. Let love shine bright along the way. Come let it shine in your heart each and every day. Righteousness exalts a nation, but sin is reproach to man. So you got to learn to do the right and not the wrong. Yes, got to help the weak if you are strong. Todo el tiempo te espero, vuelve a casa. Yo sé que todo esto va a cambiar. Yo sé, todo el tiempo voy a esperar. Por vos que voy cambiando, oh, oh. Últimas noticias que nos vienen llegando a la redacción de la Copa Derramada. Hillary Clinton llamó a Cristina para lamentar lo ocurrido. Esto es en base a el escándalo de WikiLeaks. Boca no tiene paz. Del cual hoy tenemos novedades. WikiLeaks. No sé decir, esa es una... ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Un sitio? ¿Qué es? No sé, WikiLeaks. Es como no sé un decir, informe que se hace. No sé si hablar. Es una persona. Tampoco. No, no pude hablar con nadie porque a nadie le podía sacar el tema porque no lo sabía decir ni de mierda. WikiLeaks. ¿Cómo? WikiLeaks. WikiLeaks. WikiLeaks. WikiLeaks. Eso me pasa y también me pasa que cuando escribo mal me cuesta pedirle el líquido blanco ese para borrar. No sé cómo decirle. ¿Cómo? Y es un quilombo. Yo le digo, ¿me hace el Winnipeg? Pero tenés dislexia vos, me parece. ¿Eh? No, no sé inglés. Tengo desinglesia. Bueno, y hablando de saber inglés o no saber inglés, vamos a estar hablando en exclusivo. Whippaper. Exclusivo. Sí. Whippaper. Exclusivo. Exclusivo. Yo no sé para qué planeamos cosas dos minutos antes. Dos segundos antes habíamos no dicho tenés. Que él iba a decir no el exclusivo. Pará, no, pero pará, me está tirando querés? La tribuna en contra. No, esa cosa no la diga. Hagamos como que era así. Hagamos que nos olvidamos. Bueno, fue el operador Mariano Thompson al cual le damos una cálida bienvenida. Bueno, tenemos en exclusivo para la Copa Derramada. Exclusivo. Se autoaplaude. El informe... Exclusivo. Sí, esto no lo podemos divagar un poco, vamos a tratar de venderlo porque es el informe WikiLeaks de acá. Exclusivo. Le encontramos los papeles de lo que la gente de Moreno piensa de Rodríguez. Exclusivo. Y esto va a generar muchísimo escándalo, posiblemente traiga cola en los canales locales, no creo que llegue a TN y Canal 7. Y hablando de TN y Canal 7, para mí un gasto innecesario es pagar el cable. ¿Qué está diciendo? ¿Que se cuelgue en el pelo? No, estoy colgado además, comparto entre algunos vecinos. Se está haciendo Apolo... Comparto. Ay, comparte, es buen compañero con toda la cuadra. Tienen con un cable, ven los 8 de la manzana. Toda la bueno. cuadra ve, dice, no, yo soy buen vecino. Yo le doy, porque la entrada la tenés vos y tenés como 20 llaves que salen. No, pero aparte nos dividimos... Es como una araña que tiene en el comedor. Como llega tan poca señal, nos dividimos algunos canales para cada uno. Ahí ¿viste? Está, ahí está. Y ahí vamos. Y a mí me tocaron los de aire, entonces no sé para qué estoy pagando cable. Justo te tocaron y el 2 tiene que correr el... Sí, el 2 tiene que correr el DVD. El DVD tiene que correr para que te enganche bien. Y me viene el 2 tiene otra antena. Con los fantasmitas de Canal 11 siempre. Siempre. Sí, pero te digo una cosa, yo me vi años el Venus así. Años, ¿eh? 4 o 5 años, porque me hacía acordar a mi abuelo Constantino, que tenía la televisión esa blanco y negro, que te acordás que hacía vertical o así. Sí. Entonces a mí el Venus me hacía acordar a mi abuelo Constantino. Y un día llegué a la casa del abuelo Constantino y le champé un beso. Porque el abuelo Constantino ahí tenía poses eróticas. Dentro de la mi tele de costado. Bueno, y lo único que veo son estos canales de aire y sobre todo Canal 13 y Canal 7 que tienen buena antena. Tiene buena programación. Tiene buena programación Canal 13. No sé, pero ya no los puedo dejar de ver porque ambos son autorreferenciales. No, referenciales hacia el otro todo el tiempo. No, todo el tiempo están discutiendo con cosas que pasaron en el otro. Te pasan archivos de lo que dicen, de lo que dejaron de decir. Al otro. Y es como una telenovela que no podés dejar de ver. Sí, es una telenovela entre los canales. Pero al mismo tiempo, vos fíjate que ayer miraba la misma noticia, por ejemplo, en un noticiero. Sí. La ves desde la mañana hasta la noche en todos. Sí. Y todos la presentan de formas diferentes. Por ejemplo, ayer habían chocado a un tipo que paró en el peaje a pagar. Y otro que venía atrás no frenó y lo pasó de largo por la barrera y quedó él en la ventanilla, ¿viste? Para pagar. Te lo pasaron todos los canales vendiéndolo como que lo que pasó era algo tremendo, o sea, algo, un accidente. ¿Eh? Pagó, sí, el tipo muy correcto, porque allá el negro de Estados Unidos es correcto, porque lo cagan a palo aparte. Ah, esto pasó en Estados Unidos. Allá lo cagan a palo, el negro lo cagan a palo. El negro llega a decir algo, poner el negro de Estados Unidos, dice lo mismo que el blanco de Estados Unidos. Y le suena diferente. Al policía le suena diferente. Sí. Cuando ves los videos eso, por ejemplo, que están cagando bien a palo a un tipo al lado de un auto, ¿qué color es? ¿El auto? Sí. Negro. Y ahí está. Por ahí el tipo es un albino. Pero los tipos ven el negro. Ven el auto negro y no, y aparte no le están pegando al tipo, le pegan al auto. Porque los tipos ven un negro y le pegan. Se ponen como loco. Tiro le pega. Sí. No sé por qué llegamos a eso tampoco. El gasto innecesario y el peaje. El gasto innecesario. El peaje es un gasto innecesario. ¿Innecesario en qué sentido? ¿Que le podés ir por colectora? Y claro. Pero le pones una hora más. Y pero es un gasto innecesario. Vos tenés una alternativa a hacerlo. Sí. Estás gastando plata. Vos decís cosas que tienen alternativas. Claro. Por ejemplo, ¿Cómo? ¿Gastás? Ah, eso tiene razón. El costo del vehículo tiene razón. Pero bueno, voy en auto. Él dice, no voy en auto. Entonces, ¿para qué carajo te importa? No es mi auto, no me importa el amortiguador. Claro, a vos no te importa, porque aparte va dormido al lado. Sí, pero no me importa. O sea, ni siquiera los lomos de burro de toda la colectora lo puede despertar, ¿viste? Si tarda una hora más, mejor, porque tengo un cachito de sueño. Duermo un rato más. Yo a veces ponía que iba en el viaje, tenía ganas de dormir, ¿viste? Eran esos chabones que te llevaban a Capital en 20 minutos. Sí. Y yo le empezaba a decir, levanta. Levanta, porque tardábamos 20 minutos, yo digo, más o menos pensado, digo, duermo 40, lo agarro por ahí en un embotellamiento, un poco en la salida de la General Paz. Siempre me llevas para otra historia. Bueno, dale, entonces. El asfalto. Sí. El asfalto es innecesario. El asfalto como país, o sea, pagar tanto en asfalto que se rompe el asfalto, me parece que el asfalto es un gasto innecesario. Pero para nosotros. El asfalto no sé si es, o sea, no deja de ser necesario en algunos lugares que se inundan y algo, pero el asfalto es igual que en tu casa la poda de árboles. Para que sigamos con lo de la General Paz mejor. Te llevo a la General Paz. El asfalto, ¿cuántas veces tienen que asfaltar una calle? Y acá seis. Me gusta cómo se caracteriza el operador, como que va cambiando, tiene como trajes. Escúchame, se rompe el asfalto, ¿y qué pasa? Va más lento, nada más. ¿Qué pasa? ¿Por qué queremos? Va más lento, ¿no? Se rompe todo el coche. ¿Sabes? Igual otra vez con el coche, no es mío el no coche, tenemos. No me importa. Bueno, pero ahí está, ¿me entendés? Vos fíjate una de las cosas que uno ve las cosas que pasan de acuerdo a las cosas que tiene o que vivió. Sí. No me vengas que, por ejemplo, cuando una madre te dice solamente nosotras sabemos lo que se siente. Y es cierto. Y bueno, pero solamente yo sé lo que yo siento también. Pero no, pero lo tuyo es discutible. Yo ¿por ponele, qué? Yo puedo agarrar, ¿vos podés saber lo que yo siento? No, y por ahí lo que vos pensás o lo que vos sentís, yo puedo pensar o sentir de otra forma. Ahora, cuando una madre te dice, yo sola sé lo que se siente ser madre, no le podés decir nada. Tenés que agachar la cabeza, te sentás, le servís los fideos, le decís, ¿querés sal? Es incomprobable. Lo tuyo es comprobable. Vos me decís. No, yo me perdí. Si alguno lo siguió, no. Que me mande un mensaje. Yo te digo que favor. La gente me está mandando mensajes dándome la razón, aparte, ¿no? Ah, no, a vos, dice. Un travesti recibió su DNI con nombre de mujer. Sí, lo felicito. Gasto innecesario. Lo felicito. No, gasto innecesario, ¿sabés qué es? Un travesti. Cuando van, por ejemplo, y las mujeres se sacan... Es innecesario. Es innecesario porque lo conseguís gratis. Al travesti, feo. Si le hablas bien, lo conseguís. Feo. El que parece señorita. Lo hace por amor. Pero si estamos hablando del de taco y bota alta, bucanera, o estamos hablando del travesti de barrio. Porque el travesti de barrio... Sí. Es difícil, ponerse de novio, porque el travesti de barrio es como, está vestido como común. De repente anda con un batón, ponen el travesti de barrio. Y no calienta el batón. Mira, te voy a hacer otra comparativa igual, de lo que sería. Me tendría que reconocer que cada cosa que me decís te lo armo, por ahí no es lo que quiere que le diga, pero no, está bien. Para mí le queda te tiro bien. Otro, sí. No me tiraste ninguno. A ver, igual decime tema. Gasto innecesario. Decime tema. Ah, yo no te tiro, ninguno. Te hago una comparativa de lo que es en el país, sí, con lo que es la economía de un hogar. ¿Lo mismo? Sí, y es un gasto innecesario. Por ejemplo, un aumento a jubilados, sí, es igual que hacerle un regalo a tu vieja. No, no le haces regalo a tu vieja. Tu vieja es la que te tiene que regalar a vos. ¿Aún cuando después empiezan a poner viejos? Vos no le regalás nunca. Yo le digo a los chicos que le hagan dibujito. Me parece que le va a llegar. Sí. De sidra, a mi vieja le podés mandar un cajón de sidra que le gusta. Me hago cargo de los gastos, una decís farruca. sobre el final. No, o le ponés un cheque sin firmar en la tapa, ¿viste? Sí, No, igual por ahí la gente no sabe. Sí, vamos a estar hablando que hay gente de la tribuna, que tenemos esta tribuna tan bonita, unos del vándalos. Colegio San Fernando, de acá de Moreno. Que me manda unos vándalos. Viene... Me mandan mensajes, ¿eh? Sí. ¿Qué le mandarías a tu vieja de regalo? Un cajón me ponen acá. Un cajón, justo mando, sí. O hacerte cargo de los gastos. Quiere. Estamos hablando de eso. Yo pago otra vuelta, vieja. Sí. Que se muera el viejo también. No, bien. ¿Sabes qué le hago yo? Le hago un papel por donde quiero que la lleven. Y le busco, y se lo pego en la tapa del cajón. Y le busco todos los lugares que yo sé que le va a gustar. La puerta del club le pongo. No te olvides, abajo de poner recalculando. Por la duda que pero que un papel tapado. Pero un papel. Igualmente, otra de las cosas que le pondría para que se lleve, ¿sabes qué sería? Un banderín que ella tenía cuando sacó una foto que bailaba el 25 de mayo, ¿viste? Tenía sí. Un banderín argentino. Y ella, creo que ese banderín se lo llevaría. Yo se lo pondría en el Honka. Bueno, Puede ser. Gasto innecesario es jubilanderín. El aumento a los jubilados es un gasto innecesario del presupuesto de un país, porque después te aumentan los medicamentos. Que no aumenten los medicamentos para jubilados y no le aumenta la plata. O una forma por ahí de aumentarles es... Es sencilla la ecuación. Hay una forma de... Todo medicamento, va, 1013. Sí, ponele 8 gambas. ¿Cuánto cobra? 9 gambas cobra. Que el para 7 gambas de... Una pastilla para pillar, otra para no pillar tanto y otra para darle color al pis. Y otra para tomar la noche para no hacer pis de noche. Y otra para acordarse de que tomar... Que tiene que tomar las otras 4. Sí. Y agarra y el tipo le escribe una receta que como de los papiros eso. La verdad que antes cuando llegaban que le mandaban en caballo de un reino al otro y llegaba el tipo y abría así, todo quemado abajo. Así le lleva al farmacéutico, le lleva al tipo y dice, necesito estos medicamentos. ¿Me querés? Sigamos con el tema. No, pero es innecesario. Tenemos un gasto innecesario en tu casa, señor Víctor, señor B. Para mí un gasto innecesario. Recuerde que lo podemos erradicar de su presupuesto 2011, claro. Y le va a sobrar plata de esta forma. Cama de 2 plazas, gasto innecesario. Las sábanas son más caras, más frazadas, más almohadas, porque siempre tenés que estar rodeado por almohadas, porque si no te caes y te golpeas contra la mesita de luz. Pero es una mentira la cama de 2 plazas. Que me pasa. No, lo de la mujer aparte, porque yo tengo botón. Gasto innecesario, si no la haces trabajar, es un gasto innecesario, sí. Tener una mujer. Pero uno la puede hacer trabajar de diferentes formas, por ejemplo, con algún masaje, con algún esa es una forma de que ella está pagando su plato de comida, está gasto pagando innecesario su de las mujeres, pará, el maquillaje. Sí. No hay un hombre que le guste el maquillaje, sí, no hay un hombre. Ay, sí, yo vi muchos hombres que le gusta el maquillaje. Usarlo. Vi un subte, vi. Usarlo. Pues sí, el gusto. El maquillaje. Pero ¿cuántas veces correspondiste a una damisela en alguna barra de boliche cuando estaba con los labios pintados y te le paraste al lado y le dijiste, en un boliche, ¿qué gusto tendrá ese lápiz labial? Ahí te lo bancaba. Pero en el boliche. Macarrón. Macarrones. ¿Eh? En el boliche tenés luz negra, ni te das cuenta si está pintada. La mujer se maquilla al pedo. Sí. Se tapa las ojeras, el hombre no mira que si tiene ojera o no tiene ojera. Se compra 10 pares de zapatos, el hombre jamás miró al piso a ver qué zapato tiene. Es un gasto innecesario. Es un gasto innecesario, para la mujer. Totalmente. Para la mujer. O sea, guardate... Mirá, yo te digo, ojo, sí, como mujer, eso, ¿eh? Consejo para vos, presupuesto 2011, guardate todo lo que gastas en zapato y maquillaje y comprate un buen par de goma. No, un vacío. O un vacío, hacer un vacío. Claro, no todo lo que te ahorras en maquillaje. Aparte de una cosa, no sé, pero yo, ¿cuánto podés frizar un vacío? Yo te digo que no compro dólares, yo compro vacío. Y los pongo. Tengo vacío que los compré a 21 pesos. Y te digo una cosa, pensá en relación, ¿cuánto subió el dólar desde que yo compré ese vacío a 21 pesos? Y gané más plata con el vacío. Lo que pasa es que es jodido venderlo después, porque está medio... ¿Eh? No. Tengo ya, te digo, ¿viste como las mesas de dinero que se van armando? Bueno, ya no tengo una heladera, tengo una pieza llena de vacío. Te digo que debo tener en vacío 36, 37 lucas, al día de hoy te hablo, ¿eh? Y ahí no debe haber más de 21, ¿eh? Te van a reventar la heladera en cualquier momento. No, porque tengo 4 Rottweiler. Estamos en tiempo, a tiempo y forma de ir a una pequeña tanda. En un ratito vamos a seguir, ya terminó, un gasto innecesario. No, tengo uno para decirte. Un gasto innecesario sería seguir hablando de los gastos innecesarios. No, tengo uno para decirte porque me gustó lo del boliche. Ah, ¿te gustó lo del boliche? Sí, me gustó esa parte. Me gustó lo del gasto innecesario en el boliche, sí. Porque me acordé, ¿viste que hay una luz? Y en el boliche tenés varios gastos innecesarios. Y hay veces... ¿El boliche es un gasto innecesario? ¿El boliche es un gasto innecesario? El boliche no tendría que cobrar entrada porque en la barra ya está, si te están rompiendo el boliche te cobra entrada, ¿sabes por qué? Porque el boliche te hace volar. El boliche es magia. El boliche es una escenografía que hay que pagar. Y si no te gusta ir al boliche o decir que no depende del boliche, haz un baile en el medio de la calle y vas a ver que es una cagada. Pero vas al boliche y de repente se te acerca una mina y la ves disfrazada de diablito porque tiene como un dracu. Y la falopa... Cuando se acerca, bueno, le faltan las paletas. Pero eso en el boliche no es tan importante. Bien, la droga también te debería ser gratis, los boliches, porque uno drogado compra cada estupidez, después te le compras el boliche por ahí. Dame el boliche. ¿Por qué siempre yo te lo compro? Yo te lo compro, ¿qué? Mi plata no vale. Yo te lo compro. ¿Cuánto vale esto? Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que... ocurrió en mi barrio.

Que le podés responder al señor operador. Thompson, no me baja un poquitito la cortina que si no... No, porque no escuchábamos lo que hablaban, si no. No me puedo concentrar en lo que me está diciendo el señor Michel. Vos tenías entonces un gasto innecesario como para cerrar este tema. Lo repito. Sí, viene César Cicciolini por ahí. Bien. Sí, hoy viene. Hoy viene todo. Lo que te quería decir es que uno de los gastos innecesarios que me manda acá Martín, de La Perla, ¿puede ser el barrio La Perla o La Perlita? Barrio La Perla. Dice que un gasto innecesario es invitar a comer a mi suegra todos los domingos. Sí, que no le invite. Yo creo que no se pague. Que se pague ella, que tiene una buena jubilación. Pero uno le dice. No, y se gasta en remedio a 7 gambas. ¿Y cómo le alcanzan? A los viejitos le alcanza para todo, miércoles. Siempre tienen. ¿Por qué será que uno de grande se empieza a poner más meticuloso en esas cosas? No sé. Y viste que hay personas que ya durante la vida ya marcaron que van a hacer de esa manera. Yo, por ejemplo, yo fui diferente en ese sentido. Al principio... La plata se me caía, no la encontraba, la perdía, la tenía doblada, la tenía como escabullida, así como no la tenía como a la vista. Mm. Y después me empecé a poner la plata donde corresponde. ¿A dónde? Los huevos. En el calzoncillo, porque la plata se cuida y el bolsillo es vulnerable. ¿Y la sacás de ahí? Sí, en verano, un billete de 10... Y sabe. Pero te das vuelta para sacar en un negocio. No, antes de llegar. Siempre hay que sacarse la plata del calzoncillo. Pero te ven todo que la tenés ahí. No, te empiezan a pensar, mirá, este degenerado se está rompiendo. ¡Bañate, sucio! Me gritaron el otro día un camión de la cerveza. ¡Bañate, sucio! Bueno, y además vamos a estar hablando en segundos nomás. Vamos a estar hablando de las excusas y de el informe WikiLeaks. Sí. Que le encontramos a la gente de Moreno, a los concejales de Moreno y sobre todo a los vecinos. Fue hackeado. Sí, fueron hackeados. Fueron tirados unos papeles al piso anotados con una virome. ¿Una? Una virome. Porque no había computadora, había una virome. Las opiniones que tenían de la gente de Rodríguez. ¿Vos decís que esos documentos exclusivos... Y de Merlo, y de Ituzaingó, y te opinan de todo. Porque te tiran el lugar. Te tiran la lengua y con nombre y apellido. ¡Ah, mierda! Sí. Y hoy serán revelados aquí. Quilombo, vamos a llevar más quilombo. Porque nosotros no nos vamos a callar. Y nosotros las cosas que estén en ese informe, sí. Nosotros nos hacemos responsables de las cosas. Bueno, también tenemos el informe de Argentina. Johnny Walker. El informe de Argentina de lo que piensa de Estados Unidos también, el WikiLeaks de acá. Exclusivo. De la Copa Derramada. Un documento revelador. El informe. ¿Por qué te pones partido seco? Partido de Moreno. ¿Qué piensan de los demás municipios? ¿Hablas como paréntesis? ¿Sabes que se escucha mejor así? ¿Viste? ¿Querés que te diga algo? ¿Podemos hacer todo el programa así? Decile hola, hola, hola, hola. Haceme el eco. Hola, hola. Excusas. Y este es tu tema. Excusas. Excusas. Ex. Entremos con excusas. Usa. Señor Michel Torino tuvo una semana de investigación y recibió a gente de todos los barrios aledaños para ver cuáles son las excusas más raras, insólitas y más comunes también de la población vecinal. Sí. Es como un censo de excusas que hiciste. En realidad lo que noté, por haber conocido personas de otros lugares, de otras ciudades, de otras capitales, de otros barrios, que de acuerdo a la parte, a la zona, hay diferentes excusas. O sea, yo creo que acá estamos en un nivel de excusa que roza casi con lo inocente. Como escala Richter. Sí, como una escala. Si te quiero decir del 1 al 10, y el 10 es lo más ingenuo. Ah, y el 10 es el lo tope más ingenuo, de ingenuidad. Sí, de ingenuidad. Esa excusa que se dice porque no se sabe decir excusa. Es risible, es risueña. Es como la mentira, ¿no? La mentira es como que tiene diferentes lugares, la mentira. Tiene diferentes patas cortas, formas. Además. Nunca la vi correr. Siempre me corría ella a mí. Y me alcanzó varias veces. Dale. Entonces lo que yo notaba era eso, que estamos en un grado de excusez, por decirlo de alguna manera, en esta zona. Lógico. Que es hasta algo de la niñez. Uno empieza desde chico a poner excusas que los mayores te dicen que son mentiras. A vos de chico te condenan, te dicen, vos sos mentiroso, porque te están diciendo, eso es mentira. Y vos lo que estás haciendo es empezando a formar tu personalidad cuando tengas que decir una excusa. Pero en ese momento te dicen que sos mentiroso. Y te frustra eso. Y te descalifica. Y claro, después de grande te das cuenta, las cosas que me decían a mí, menos mentiroso, todo. Pero las excusas, ¿cómo llegan las excusas al tema de la mentira también? Porque cuando uno es chico, por ejemplo, tira un vaso y agarra y te dice, fue sin querer o como que estaba jugando, te está poniendo una excusa. Y vos agarrás y le decís, no sea mentiroso, lo tiraste. Sí, como lo hubieras tirado vos, claro, nada más que uno, sos grande. Uno no tiene que reprimir a la excusa. Exactamente. Porque si no estás como frenando el desarrollo de una buena excusa. De una buena personalidad, porque para mí una excelente personalidad tiene también que ver con que una parte sea de excusa. Con buenas excusas. Que sea un buen excusador no es mentiroso. No. Sale parado siempre de la situación y no es que miente. Te dibuja lo mismo. Exagera la verdad. Es un artista de la mentira. O sea, a buen excusador... Si tenés un tema de Valeria Lynch, ponémelo. A buen excusador, pocas palabras. Sí. Yo al excusador lo veo hasta pintoresco. ¿Qué excusas no tolerás vos, por ejemplo, o no te toleraron nunca? Sí. No, mira, hoy escuché una excusa, a ver, te la voy a contar para que veas el grado de inocencia a veces de la excusa. Se está excusando el señor Víctor, que se tiene que ir. Igual podría irse como estuvo, ¿no? Que está descompuesto. Es una de las excusas más comunes para faltar al trabajo. Que está descompuesta, oírse, ocupa el top 10. Oírse. Sí. El 70% de las personas que no le gusta el trabajo se quieren ir, dicen que están descompuestos. Es un estudio comprobable. Sí, comprobable. Sí. ¿Sabés que anoche comí algo mal? Sí. Debe ser una mayonesa. No, tirala, viejo. Hace 2 años que me venís con la excusa esa. Tirá la mayonesa esa de mí. Mayonesa es amarilla, boludo. No es verde, le dice. No, porque pensé que tenía ajo y perejil. Nunca vi una mayonesa con ajo y perejil. Se lleva su casco en una caja de bafle que no sé. Para mí lleva órganos ahí. Lleva órganos. Órganos lleva. Trafica lleva órganos. Bueno, la excusa o la mentira, ¿me entendés? Hay veces... Hoy di una excusa cuando me paró la policía. Después te la voy a contar. Contámela. Vayamos a lo live, porque todavía es temprano. Me quisieron llevar detenido, señor Mariano Thompson. Y hubiera estado bien. Sí, sí. Por portación de bolso. Sí, sí. Porque los tipos como este tienen los bolsos que uno se da cuenta que más o menos algo lleva. Porque son bolsos cortos. Y le salen los picos para arriba de color. Tenía un Malbec. Kilo y medio. Sí. Y me querían llevar detenido por eso. ¿Un kilo y medio, boludo, acá en Rodríguez? Un kilo y medio. ¿Pero qué era, para consumo personal? Es incomprobable. Era para una semana. Era para una semana. Pero el tipo agarra y dos te o dice, tres días. Te... Era. Bueno, dos o tres días. Sí. O sea, un kilo y medio de vacío tenía que. Y me decían, pero flaco, a vos no te alcanza para tener esto. No cobrás tanto. Y te digo una cosa. ¿Cuánto sabe él cuánto yo soy adicto? Porque yo le digo, yo tengo un kilo y medio de vacío para uso personal. Y el tipo te dice, usted no se puede comer ese vacío solo, te dice. Pero quería que lo invites, claro. No, pero el tipo te puede refutar, te dice, usted esto no es para usted solo. Esto es tráfico, te dice. ¿O no? Sí. Y vos agarrás y le decís, ¿y vos qué sabe cuánto como yo de vacío? Y tenía uno ¿Eh? Tenía uno preparadito ya. Sí, igual dudaba. Uno preparadito para allá. Y me decía, ¿y este armado? O sea, claro. Porque lo tenía con pancha, como para preparado. Lo tenías envuelto en una servilleta. Sí. Y el tipo agarra y te dice, y lo camuflás adentro de la servilleta para que no lo huelan mis sabuesos. Pero me jode que se metan en lo que uno gana o en lo que no gana. Y... Sí, bueno, para ver si puedo o no comprar ese vacío. Por ahí estuve ahorrando, por ahí no me fui de vacaciones durante 2 años para tener ese vacío en mi casa. Yo vendí un auto, la otra vez vendí un Renault 12. Y le digo, Negri, ¿qué hacemos con la plata? ¿Qué hacemos? ¿La metemos en ladrillo? Y empecé con el negocito ese de los vacíos que le contaba antes. Sí, yo compré vacíos de 21 pesos, 18 pesos estamos hablando. ¿Y ahora cuánto está? Y ahora está 37, 38 pesos. 37, 38. Casi 32 cobraron una aranita. Cobraron 32, una aranita. Una aranita. Me hubieras avisado, son las que tengo en casa. Hoy hasta una peluda. ¿A cuánto la está vendiendo? Hasta una peluda. ¿A cuánto está vendiendo? La guardo porque la arañita... Ojo que de algún momento vamos a llegar como llegó Marley, ¿eh? Vamos a empezar a comer bicho. Excusas, seguimos con excusas y nada más que excusas para el participante número 2. Bueno, una de las excusas que escuché hoy fue esta. Que no había... No, o sea, el tipo empieza a trabajar a las 7 de la mañana. Que no se había levantado porque anoche llovió. Y pensó que si llovía no se trabajaba. Pero se levantó a las 9:30 y estábamos todos en la pileta porque ayer hacía 35 grados. Pero el tipo se quedó, me dio como excusa que no había venido porque como llovió no se puso el despertador. Dijo, me voy a despertar a la hora que sea, total va a llover. Y ahí vi ese grado entre incredulidad, porque decís, loco, ¿cómo me estás diciendo eso? O sea, me estás diciendo que no te pusiste el despertador porque había llovido el día anterior. Sí. ¿Me entendés? Es como que de repente, no sé, no me haga la cama el viernes porque me la hice el martes. ¿Qué tiene que ver? Hoy tuve una excusa también que me dieron una persona que tenía que llegar temprano al trabajo. Sí. Y llamo 2 horas después diciendo, ¿qué haces que no estás acá? Me quedé dormida y no me atendía a nadie. Llamé por teléfono y no me atendía a nadie. Dice, pero si yo acá tengo el teléfono, bueno, no, pero no tenía crédito, me dice. Y claro, por eso no te atendía nadie. No, porque acá no sonó nunca. Claro, nunca atendió. O te llamaba, no tenía moneda y te llamaba. ¿Qué hacía? Marcaba el número en el Entel. Hay que aguantar la excusa. ¿Hasta cuándo hay que aguantar una excusa? Mira, a mí me pasó un día, por ejemplo, fui al tribunal de falta, lo del registro, viste que estás en la multa en la calle. Sí. Y estábamos todos sentados como en una tribunita. Y todos los que iban entrando iban haciendo cada vez recalentar más a la jueza, ¿viste? Porque le decían cada pelotudez que hubo el último, le pegamos entre el otro, quedábamos 8 en la tribuna, bajamos y le pegamos una paliza. Porque a medida que se iba calentando la mina, tu excusa de lo que pasó tiene que ser cada vez más grande, ¿me entendés? Es como que tenga que salir a bailar después de Flavio Mendoza. O sea, que en bola estás, ¿me entendés? O sea, baila Flavio Mendoza y después salimos y sabés lo que parece. Esto es lo mismo. El tipo agarra y le dice, de 8 que pasaron, 7 le dijeron que atrás tenían una ambulancia. Cuando llegó el octavo, le preguntó por qué había pasado en rojo y le dijo, ¿no me va a decir qué pasó porque había una ambulancia? Porque cierro el juzgado. No, ¿sabes qué le digo? Porque cierro en este momento el juzgado y los demás van a venir a declarar otro día. Y nosotros de atrás, haciendo murmullo como diciendo, no vas a decirlo. No, ambulancia, de ambulancia no, ambulancia no. Nos pasábamos un papelito que decía ambulancia, claro, no, ambulancia, ambulancia, no, ambulancia no, ambulancia no, ambulancia no, ambulancia. Todos. No, empieza con el bombero. Camión de bombero. Bueno, me pasan otros 7 adelante mío hablando del camión de bombero. ¿Qué me quedaba? No. Decirle la verdad. Un convoy de patrullero. Venía un presidente. Le digo, ¿sabe cuando me agarró? Cuando vino Clinton, que fue a Palermo. Yo estaba parado en el semáforo y justo venía el auto de Clinton y lo tuve que pasar, le digo. Y me creyó, o sea, porque vio que yo era más y tenía como mayor inventiva en la excusa. ¿Cuánto tiene que durar una excusa para que sea creíble? Corta. Corta. Corta y no mirar a la cara. Corta el titular. Vos tenés que dar el titular, sí, nada más. Es como para vender un guión a una productora, ¿no? Por ejemplo. Sí. Sí, vos tenés que tirar el titular y a ver si interesa a la otra persona querer seguir escuchando o no. Sí. O también sabés que son buenos los ruidos. Por ejemplo, agarra y te dicen, ¿pero por qué no viniste? ¿Qué te pasó? Y ahí la dejás. La matá. Y ahí la dejás. Porque no sabe si preguntar, no sabe si decir, ¿me entendés? Por ahí le pregunto y pasó algo grave, por ahí si algo dicen, que no me quiere contar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Y luego, claro. Como que es peor. Hasta que llegue a algún nivel de vergüenza de ella para no preguntar, ¿me entendés? Sí. Yo, por ejemplo, llegaba a las 4, 4 y media a casa. Entraba y me decía, ¿a dónde estuviste? No sabés. Quedaba. No sabés, ¿qué pasó? ¿Se te rompió el auto? ¿Te robaron? ¿Que estuviste en un cabaret? Hoy, o sea, hay un montón de posibilidades. Hoy prefiero no hablar de eso. Sí, ¿por qué? ¿Porque anoche llegaste a las 4? Sí. No, decís eso. Decís eso como excusa. Ah, le digo. ¿Sabés qué? Hoy sí. Prefiero que no hablemos de eso. No, no. Hablemos mañana. Los chicos mañana. Están durmiendo. Porque y le pones algo solemne así. Y aparte tenés un olor a vino. Prefiero que no hablemos de eso. Y porque no querés la R. O el autoinsulto es bueno. No, no podés. No, no podés. Y ponerte serio y decirle, este no es el momento, mejor mañana, es imposible. Yo a la mitad de momento me empiezo a reír y me tiro al piso. Y ahí vomito, ahí se da cuenta, ¿me entendés? Que vengo intoxicado, que algo tengo. Porque estoy como blanco, ¿no? Me pongo como un papel cuando me recibe, me da miedo. ¿Cuál es la palabra que en una excusa nunca se debe decir? Te juro. Te juro. Te juro, y menos cuando apostás fuerte. Te juro, no es creíble. Las mentiras son finales. Te juro, no es creíble. Tengo una pregunta. Y la pregunta es, si querés, créeme. Sí. Está en vos. Mirá, si te lo cuento no me lo vas a creer. Eso cuando ahí no cagaste, sabes qué decir. Ahí cagaste. No, no, no, y te ahí dice, te sí, contámelo, no me lo vas a creer, y te vas para adentro moviendo los brazos. ¿Para qué te lo voy a contar? Así. Tenés que hacer que te ruegue que te cuente. No, no, no, es que si no tenés para contar, ¿qué haces? Hablamos mañana. No, y mañana se acuerda mañana. Pero por ejemplo, si agarrás y entras y le decís, está con sello, ¿no? Sí, entrás y le decís, este es el chichón. Entrás y le decís, la verdad, lo lamento mucho, para mí la congelá. O te tira un zapatazo que te rompe la frente o la congela. ¿Se pide perdón? No, perdón no, lo lamento. ¿Y qué es lo lamento mucho? Yo ¿que lamento. ¿Se murió alguien? No, lo lamento, ponele. Lamento haberte hecho pasar este momento, ponele. Pero. Acá tenés 100 pesos. Con guita la y la nani, boludo. Ayer le hablaron de todo, de que era una caligia, que era un drogón. Estoy perdido con las noticias porque. Y después te cuento si querés. Sí, por bueno, favor. Pero sigamos con las excusas. Por ejemplo, cuando un tipo tiene problemas en alguna adicción, sea de alcohol o de drogas, y tiene actitudes que todo el tiempo está dando excusas. Porque, por ejemplo, agarra y son las 7 y media de la tarde y está durmiendo, ¿viste? Y va el padre y le dice, che, Ramiro, son las 7 y media de la tarde y todavía no te levantaste. ¿Cuándo te acostaste vos? Y el tipo ya sabe, ¿no? El boludo el grande. Dice, este si duerme a las 7 y media de la tarde se acostó a las 12. Y vos agarrás y le decís, no, no sabés. Andaba con un dolor de muela que no me pude dormir hasta las 11:30. Es una boludez. Es una excusa. Pero muy tonta. Pero, bueno, pero a Ramiro le funcionaba porque todos los viernes y todos los sábados eran las 7 y media de la tarde y estaba polillando. Y o por ejemplo, ¿eh? Operate de la muela, hacete algo. No, se drogá. Ah, no entendí, no entendí. Este, me ha caído porque me acaba de llegar un mensaje de. Pero hay casi barnaca hoy, ¿eh? Daniel. Daniel sí. Era corredor de auto, no sé, ahora gobernador. ¿Scioli? Sí, ¿qué provincia ya tiene cobertura gratis para fertilización asistida? Era una palabra tremenda para decir sí. Hasta ahora, para mí. Pero es un gasto innecesario, lo está admitiendo el señor gobernador de la provincia, que es un gasto innecesario que provincia ya tenga cobertura gratis para la fertilización asistida. Si hay algo que acá no hace falta es fertilización. ¿Qué es la fertilización? Y esa cosita que te hacen para que tener pibe. ¿Para no? Para tener. ¿Pero qué queremos? ¿Qué queremos armar este país? ¿Qué cree que seamos todo pendejo? ¿Un ejército de pendejo? ¿Qué cree? No sé qué queremos. Para mí es un gasto innecesario también. ¿Qué querés? Si o sea, que la obra social te cubra. Si no podés, flaco, viniste fallado, listo. Listo. Yo la quiero tener así. Claro, entrarle por proba y no la tengo así. Mirá que me compré los cosos esos que son los tubos esos que le mete fierro. Y me la dejaba como una plastilina, ¿eh? No me la hacía más gorda. Te la hacía larga, pero sí. Claro, porque si no cumplime todos los caprichos. Claro, o sea, si vamos, el que no puede. Te froto listo, la lámpara, punto, te froto la acabó. Lámpara, te froto la mano de madera, que es la lámpara, te froto la mano de madera y cumplime con todos los requisitos. Pero ¿para qué quiere una ley de fertilización? Si nosotros acá somos regarchadores, Johnny. Escúchame, acá tenés familia de 4, 5 pibes, 6 pibes. ¿Y por qué un tipo que tener tiene más? Un pibe en un lado, un pibe en el otro, un pibe en el otro. ¿Qué ley de fertilización? Si acá somos de por sí. Acá tirás una semilla a la tierra y te crees un ñandú. Vamos a ir un poquito de música. Tenemos los 4 climas, Thompson. Los 4 climas tenemos. Tenemos los 4 climas. ¿Quién? ¿Qué negocio? Están denunciando acá gente de la tribuna, gente que pasa por Saber 81, como ha pasado la semana pasada Mabel. Que la extrañamos, Amabel. Le mandamos un abrazo enorme y esperemos que se le haya solucionado sus problemas. Para mí están las vías. Sí, y ustedes pueden venir como oyentes enmascarados. Sí. Pueden venir tapados, no se les va a ver la voz. Igual te voy a contar una cosa que vi hoy. Que están vendiendo las caretas de Amabel, de silicona. Viste que está la de Kirchner. Para pasar y decir algo. Sí, porque al que le da vergüenza, acá en la estación de Moreno hay un local donde venden todas las caretas de Kirchner, de Cristina, de Menem. ¿Quién más hay de esas que son así como que siempre está? Mejide. Caputo. Gabriela Fernández Mejide. Graciela. Toda, Caputo. Graciela Fernández Mejide. No, Graciela. Tuvo una careta que fue la mejor careta del mundo. ¿Con bolsa? Fue. Sí, era con bolsa, era buenísima. Era la de Alfonsín, pero le sacaron el bigote. No, yo a veces la usaba de Drácula. Hacía de Mejide y de Drácula. Linda careta la de Mejide. Pará, perdóname. Caputo estaba. ¿Sabes qué? Me gustaría invitarla a Mejide al programa. ¿Y pero vendrá? Y si no le invitan a ningún lado. Porque no quiere, boludo. Desde el día que dijo que ganó y no ganó, sí. se enterró solito. Se enterró hasta la bola. Sí, solito. Igual te digo que había una camada de eso que era uno más pelotudo que el otro. El otro que entraba por puerta equivocada. El que tuvo piola fue el Chacho Álvarez para mí. Mirá que cómo, se fue a la mierda. Mirá cómo estás acopiando ahí. Sí, estoy acopiando. Me guardo una feta de lomo de agradecimiento, el agradecimiento para la gente de la Taba que me mandó a mí una parte, por eso la tengo acá atrás de la botella, no la estoy escondiendo. Ahora vamos a estar hablando de la Taba que gracias a Dios recuperamos nuestro auspiciante. La Taba, estamos comiendo una picada riquísima, dos vinos fabulosos, todavía no empezamos, el segundo uno ya le damos salida y le decimos a Mabel que no tenga miedo, que esperemos que haya recuperado el humor, que no lo tenía la semana pasada porque estaba pasando un momento malo. Y que venga a saludar con ese humor que nos prometió. Que haya recuperado. Nos debe el humor. Nos debe el vuelto. Y es una persona que nos debe. Y eso hay que festejarlo. Sí. Una persona que nos debe. Yo no tengo mucho. Parece. Hay veces que, ¿sabes qué me gusta? Cuando me mandan de la luz, me ponen, ¿viste? Menos. Porque me deben, porque el año pasado gastaba menos. Y digo, me pongo contento de ver que ellos me dan algo, que me devuelven algo de lo que yo le doy. Me gusta. Gusta. Pero te lo dan en voltios. Vendrá, Mabel. Che, vamos a una tanda. Agradecemos la presencia del señor de Tratar de Conquistar el Mundo, era el programa, ¿no? tratar de conquistar el nuevo, no me acuerdo de tu nombre, pero ¿cómo? El FECU, seguramente todos los oyentes lo conocen ya por Tratar de Conquistar el Mundo. Yo lo he escuchado, ese programa de pibe, ¿viste? Cuando te dice, no, lo escuchaba, yo te lo dije que lo escuchaba. Lindo programa, porque conocen mucho del rock local. El FECU es una abreviatura de Fernando. Ah, ¿le pusieron qué? ¿Los oyentes le pusieron el FECU? Se llama FECU. Se llama en el documento, el apellido llama... de FECU. ¿El FECU se llama en el documento? El FECU. ¿Él es el apellido o FECU es el apellido? FECU es el apellido. Está dialogando con un fantasma. ¿Cuándo te van a poner el micrófono ahí? Sí. No, ¿y cuándo va a poner un registro civil? Porque sabe los nombres y sabe por qué se lo pusieron. Sí, viste que antes te rechazaban. Por ahí ibas con un nombre así medio extraño y te lo rechazaban. Ahora últimamente hubo chicos que le habían puesto Bubucela. ¿En serio? No te rías, pelotudo. Pero no digas palabras. Pero le digo porque se ríe como que dijo una boludez y en realidad dije una información de que la bien tiene. Lindo nombre, Bubucela, igual. Lindo nombre, Bubucela. Me parece. ¿Cómo le dicen? Cuando pase. ¿Cómo le dicen? No, corneta cuando sea grande. Cuando sea grande, sí. Ah, por eso me gritaban Bubucela, porque Bubucela es el. ¿Qué ese sería? ¿Sinónimo? Es? Vamos a la tanda. Enseguida seguimos hablando de estos temas que tanto interesan al género humano. Sí. Y el presupuesto 2011, ¿eh? Me quedó pendiente. Exclusivo. Ah, y lo de Moreno. Un informe revelador de la Copa Derramada. Y por ahí hablemos con el FECU si encontramos temas de qué hablar, porque hoy no estamos muy... En vivo, dispersos. En nuestros estudios. ¿Cómo se llama cuando no estás disperso? ¿Disperso? Perso. Satento. Disperso sería Satento. Que estás como... O perso. ¿Y el dispenser para qué es? Listo. De regreso a su casa. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Pegamos un tiro juntos y seguimos el programa La Copa Derramada, 1561-540359. El tiro es un gasto innecesario. ¿Sí? Sí. Hay sí. miles de formas. No hablemos de eso. Rápida. Sí, no hablemos de ese tema. ¿Sabés que es el único tema que está prohibido en todos los medios? ¿Se habla del suicidio? Sí, sí, sí. Así que no hablemos de eso. ¿Existe la excusa para el suicidio? No hablemos de eso, dijimos. Son preguntas que quiero hacerle por ahí a alguien. ¿Vos sabías que es lo único que está como prohibido explícitamente, ¿no? ¿Hablar? ¿Hacer apología o...? No, hablar. Hablar de cualquier forma porque del otro lado puede haber alguien escuchando. Es un tema, sí. Se quiere matar Biondi. Cortémosla. Es un tema que no es tabú, pero por ejemplo, por ahí hay gente que dice otra palabra más livianamente, pero suicidio es jodido. O ponele cuando es algo con chico. Viste que agarre y te dan como a entender, pero no te dicen la palabra. Sí, listo, cortémosla, no comprometamos a más gente. No te puedo decir otra. No. No me puedo decir otra, si querés tengo otra peor que la de chico. No, sí, no quiero que me la de chico. ¿Qué? Los que practican sexo con cadáveres, eso es peor que la de chico. Yo conozco gente que practica sexo con cadáveres. O... ¿Qué? Abrime por favor el micrófono del FECU, al cual le damos la bienvenida al micrófono en el aire. ¿Qué dijo qué? Y cada muerte y en la calle también. Y cada muertita te toca que no se te mueve. Sí. Y cuando la tenés muertita que no se te mueve es peor. Porque pero por ahí te toca una muertita. Es la primera vez que me pasa. ¿Eso es una excusa? Sí. No, ¿sabés que uno tendría que agarrar y decir la verdad? Yo me di cuenta de que la verdad suena más excusa que una excusa. Cuando vos decís la verdad, viste, agarra un tipo por ahí y te dice, pero no viniste, eran las 7 de la mañana, tenías que venir a trabajar y no viniste. Te dice... No, lo que pasa es que me quedé dormido porque estaba hecho mierda, que anoche me tomé 5 botellas de vino. Y el que recibe esa contestación lo toma como una excusa, no lo toma como una realidad. Vamos a aprovechar al FECU que conoce un poco de la música, ¿no? Y la música está lleno de excusas, sobre todo por la impuntualidad que caracteriza a los músicos. Sí, sí. ¿Es cierto o no es verdad? Los músicos no cumplen horario. Y no tienen excusa tampoco. No tienen excusa, llegan tarde nomás. No, La excusa es en realidad para el músico es también parte de la personalidad del músico, como que es parte del mito, es parte de crear una imagen, ¿no? Y sobre el artista, todo en el rock. El artista es loco. El loco no tiene reloj, no caga, no mea. Claro, es como que no recibe órdenes. No, nada. No, y tiene un séquito, se dice. Y ahora están los nuevos contratos que te dicen que no hay que mirarlos a los ojos. O sea, van agregando cosas cada vez más raras. Sí, sí, sí. Ahora vienen artistas que dicen que en el contrato figuraba que no había que mirarlos a los ojos. O sea, cada vez van agregando, porque el excéntrico tiene como un límite, casi un borde de grasa. Hacerle una pregunta ya que está para dejarlo hablar. ¿El excéntrico tiene un borde de grasa o no? Parece Mirta. El excéntrico, ¿hasta dónde es excéntrico y hasta dónde empieza a ser grasa? No, lo excéntrico puede llegar... ¿Hasta lugar, dónde? No sé, hasta lo que uno quiera. Puede ser cada vez más. Paso del Rey, ponele, Paso del Rey. Merlo también. Merlo. Igual es bueno que te vendan como excéntrico y no autovenderse como excéntrico, ¿no? Porque si uno se autovende como excéntrico, al toque se te cae la ficha ya. Y es difícil de mantener el. Es bueno cuando hay gente que te dice, no, tenés cuidado con este que está re loco. Por eso es bueno contratar. No, si uno va a ser artista o músico, tener dos o tres personas que vayan haciendo publicidad. No, tenés cuidado con este que le salta la ficha y te rompe todo. Se pelean en el escenario. Cuando dicen, che, vos estás medio loco. Si vos lo decís, no le tenés que decir, sí, estoy loco. Si vos lo decís, no sé. Y aparte le da y hace como Curly. Hace como Curly. Da vuelta sobre el hombro en el medio de la vereda, ¿viste? Así girando como un reloj. ¿Sabés que igualmente me parece que esto tiene mucho que ver con cómo va formándose uno en su personalidad? ¿Qué quiere ser para los demás? Que en realidad no lo es. Entonces, por ejemplo, hay tipos que quieren parecer que son pesados. ¿Y qué hace el tipo? Se tatúa como un alambre de púa acá, donde tiene el músculo. Un mother. ¿Eh? Un mother. ¿Se sigue usando el mother? Sí, sí. ¿O el ancla? Sí, no. El bueno, ancla no. El ancla sí, con el Malboro. Eso era. Era Lovis People, eran eso. Bueno, pero en realidad, eso, que cada uno quiere vender como una imagen de lo que en realidad no es. Y eso también es como una excusa. Y pero hay que ser enigmático. Yo me tatué una fecha, por ejemplo, sí. En la espalda. Tengo una fecha tatuada. Sí. Yo me tatué el código de la tarjeta del Banco de Provincia que me daban de los chicos, ¿viste? Por el de... ¿En la espalda? El Plan Universal. Me la tatué para no olvidarme acá en la espalda. Y no cobré nunca, porque cada vez que iba no había plata. No, y aparte que nunca me veía el número. No te dejaba, aparte no te dejaban sacar la remera. No, porque en el te sacás la remera en el coso, ¿cómo se llama? ¿Dónde sacás la plata? En el cajero. Muy informal. Sí, y bueno, y cuando vos anotás, porque ahora con el celular se usa para todo, ¿no? Sí. Porque un teléfono ya no lo anotás más en un papelito. No. Lo anotás en un celular. Sí. Y por ahí el código, la contraseña de tu cuenta bancaria, sí. la ponés en el celular. Otro nombre. Y vos estás en el banco tratando de sacar tu contraseña, que la anotaste, y vienen dos policías y te sacan a la calle. Como que estás haciendo una llamada. Porque no sé por qué no se puede hablar por teléfono o por celular. Bueno, pero vayamos a la música, sí. Vayamos a los artistas. ¿Me servís un poquitito de eso? Y esa cosa del músico, de la impuntualidad, de la excentricidad, esa de aparentar así ser como un loco, como un bohemio. ¿Por qué vende esa cosa para vos? ¿Por qué vende la impuntualidad, todo eso que te enumero? Y pero porque primero los que hacen la música quieren buscar toda esa careta de rockero. Sí. Y después la gente gusta, no sé, porque... Uy, qué loco, se tiró de un noveno piso. Que claro. Está copado a tirarse un noveno piso. No digamos nombre. Pero yo no me he tirado un noveno, me he tirado sí. Capaz de un segundo, una pileta. ¿Pero porque tocó la batería? ¿Segundo piso o una pileta? Y en casi segundo piso. ¿Cómo caíste? ¿En no, qué parado, posición? Parado. No, pero vayamos para atrás. ¿En qué momento decidiste tirarte? O sea, ¿cuál fue el momento que estabas sentado en el living y dijiste, me tiro a la pileta? Estaba nadando en la pileta y digo, ¿y si me tiro de allá arriba? Pensaste en un momento si me tiro de allá arriba. Vos estabas en la pileta y pensaste tirarte de una altura. Perdón, era altura. En vez de tirarme del borde. ¿Era balcón? No, era el techito de una casa. Ah, ¿era techito? Un techo. ¿Era más difícil bajar por donde subiste? O bajar por él, porque eso tiene mucho que ver. Yo un par de veces me tiré del trampolín más alto porque dije, no por la escalera bajar. No bajo. No, pero aparte, pará, cuando subís al trampolín hay una cola atrás tuyo. Sí, tirar. Y para bajarte, la escalera entre uno solo. ¿Qué vas a bajar? Tienes que bajarla no, todo. Porque los de la tabla más o menos se corren, te dejan llegar hasta la escalera. Es como la cancha cuando estás lleno y te querés ir al baño. Claro. No, si no vamos todos al baño, no lo hacemos. Che, pará que tengo mensajes que me llegan porque defienden a los músicos. Dicen que el músico es un laburante como todos. El tema es que los músicos no se hacen cargo. De que son laburantes. Que sí, son puede laburantes. Ser. Pero muchos sí se hacen hay cargo. Hay que ver cuántos laburan de la música o cuántos lo hacen por placer. No, placer, y cuántos sobreviven a tirarse de 9 pisos también. También. O de 2. ¿Cuál fue el momento que decidiste eso y lo ejecutás? ¿A quién le comentás? Sí. No. ¿Nadie te para? Horario, vamos con el horario. Horario 5 de la tarde. Todos talientan, son unos hijos de puta. Sí. Te quieren ver, no porque dicen por ahí le pasa algo, pero dale. No, pero lo más loco es que no te tirás solo. Cuando decís, che, si me tiro de allá, yo me tiro si vos te tirás. Claro. Ahí está. El músico arrastra a otra gente. Por eso es llama multitudes. Sí, el músico en realidad convence. El músico convence. Y nada mejor que ir atrás volando de un músico. Claro. El tipo no cae como cualquiera. Después vos lo conocés 5 años después, que el tipo por ahí pegó con un tema, que con se un recuperó, disco, ¿no? Que estuvo con la rehabilitación. O una carrera que lo sostuvo, y dice, yo me tiré atrás tuyo en aquella vez. ¿Te acordás que yo me tiré allá y el músico me acordé, teníamos un pedo los dos? Bueno, pero dígame, horario y día. 5 de la tarde. 5 de la tarde más o menos. ¿Habían comido al mediodía juntos? Sí. ¿Habían pasado día, el día? Ya no me acuerdo. Bueno, en como... estado inconsciente se tiró, o sea, el segundo. No, piso. Pero fue verano, no me acuerdo qué fue día. Fue verano. Este año no fue. ¿Cuántos años hace de esto? ¿Volvería a repetirlo? Sí. ¿Volvería a repetirlo? Sí, ¿Subiría sí. un piso? Sí. ¿Le gusta la montaña rusa? ¿Cuántas sí, preguntas? También. No, porque tiene mucho que ver, porque no cualquiera se tira de un segundo piso. Yo a veces que paso yo caminando... montaña rusa no. Segundo pero piso me tiré de un segundo piso sabiendo de que caigo justo en la pileta. Porque era toda una hectárea de pileta, ponele. No, era una pileta de una chica, normal. Pero sabía que caía arriba, adentro de la pileta. La pregunta del millón. ¿Tocó fondo cuando se tocó tiró? Abajo. ¿Tocó abajo? ¿Se llega abajo? ¿Tocó abajo y volvió? No, ¿cuánto hay metro? Una técnica, pero hay una técnica. Ah, ¿ya se tiró otras veces? Sí, hay una técnica que... Sí, estamos con el pará, estamos con el verano. Esto es una buena técnica para tirarse de lugares altos. Para mí es como cuando hablar del Paco. Estamos de... hablando que la gente se tiene que tirar de los edificios. Programa y hablemos de Paco. No, pero por ahí un recomendemos trampolín. Recomendemos Paco. Un trampolín. Un quincho. En un tercer... Desde arriba de una parrilla, la chimenea, la parrilla, por ahí te cae justo la pileta. No sé, no entiendo, parece como que te vende spray eso, que quiere vender el coso. Escuchame, que te está vendiendo, boludo, de la que antena, te va a tirar de una parrilla. De la antena de DirecTV, que sí, hay varios vecinos plato, que vemos plato, que tienen DirecTV, ahí te podemos tirar. Bueno, vamos entonces... Hay una técnica, hay una técnica, porque la pileta tiene 1.5, calculale. Sí. Ya tirándote de 3 metros. Es una pileta baja. ¿Un y medio que para abajo? Sí. ¿Pero sabían eso? Sí. Estábamos diciendo que estábamos en la pileta. Ojo que no hablo a favor de usted si sabía. Bueno, pero por eso te digo que hay una que técnica. Con técnica, sí. Pará. Cuando vos tocas el agua, te tirás palito. Si te tirás palito, muy palito. Pero uno se aguanta el palito, en el medio se caga y medio que grita y se amarrea los brazos. No, uno siempre se tira zamarreándose. Siempre. Nunca tirás palito. Nah. Pero si vas muy palito, sí, te vas hasta el fondo porque sí, es como un cuchillo, digamos. Claro. O un palito. Como su nombre lo indica. Pero cuando vos tocas el agua, cuando vas, tenés que hacer como una ondulación. El agua, decís, mojada, como su nombre lo indica. Haces una ondulación. Ah, no me sale. Una ondulación. Ondulación. Ahí está. Ondulación. Palabra difícil. Sí. Claro, hay que hacer como una curva cuando uno entra. Entonces, hay que hacer como claro, una curvita. No, en una parábola. Y palabra difícil, no parábola difícil. Parábola difícil. Y te lleva solamente el agua sola, ya te va. El oleaje. Impide que te choques contra el suelo. Como mucho podés golpear la cola, pero te impide que te choques contra el suelo. Contra el suelo, perdón. Pero te impide que te choques contra el suelo si le pegás a la pileta, si le pegás a donde está la vereda, no te impide la pileta que te choque contra el suelo. Bueno, pero esto por lo menos te guinzás. Estamos hablando de las veces que apuntaste y la acertaste, porque si no, desde eso no te acordás directamente. Sí. ¿Hay una forma de arrepentimiento en el aire? Sí. Como se dice en algún momento esa palabra que no se nombra, que un tipo quiere quitarse la vida. Sí, uno se arrepiente. Hay un arrepentimiento en el aire, en esos dos pisos. No hay tiempo. No hay tiempo. En la cabeza no está, está en el cuerpo. Los bracitos aleteando quiere decir que quiere volver al lugar. Sí. Sí, cuando sale, cuando uno sale de la posición palito y aletea, sí, es que quiere volver para arriba, que dice, bueno, me vuelvo. Sí, igual yo no conocía a nadie que tuviera los huevos de tirarse acostado. Porque creen. ¿En panza? No, de panza. Porque creen, ¿me entendés? Que si caen de panza se van a pegar la boca contra el borde, el pelotudo se mata. No. Y creen que de palito, si le erran a la pileta, no se van a matar el pelotudo. Lo que no quiere es pegarse la cara contra el borde de la pileta. Dice, no, por ahí me pego la cara contra el borde de la pileta y me lastimo. Te pido, por favor, que cuides el lenguaje. ¿Me lastimo? Sí. No, pero el tipo, ¿me entendés? Se piensa que de acuerdo a la posición te va a pasar menos. Me tiro parado porque así por ahí me rompo hasta las caderas, te dice. Si igual me tiro de cabeza, me mato. Estamos hablando que existe una técnica para tirarse desde una altura significante. ¿En qué? Desde cualquier altura, porque pero sí. Pero ¿a cuántos intentos vino esa fórmula? ¿O la leyó antes? Claro. No, primero, cuando uno empieza... Hubo debate en la terraza. No, eso ya uno lo vino... le preguntó en el living, le preguntó, ¿cómo carajo te tiraría vos del segundo piso? No. Y claro, uno, dijo, durante el asado va recogiendo opiniones. ¿Pero por qué me preguntás eso, le decía? No, esto ya viene de cuando uno ya es más chico, cuando tiene piletas pelo pincho y va creciendo, ya se... Va practicando. Se va subiendo posición. Claro, se tira los fierros de la pelo pincho. La pelo pincho tiene 50 centímetros como muy alto. No, la mía tenía 35 en el medio porque arqué el caño de tanto sentarme, ¿no? A los 22 me tiré. Claro. Pero bueno, entonces vos sabés que te tirás de cabeza y ya la... Es lona. Y bueno, pero le vas después buscando la vuelta. Después te paran los banquitos de la punta. Claro. Es alto ahí, sí. Le vas buscando esa técnica de que cuando ni tocas el agua, ya te vaya para arriba. Y como mucho raspás el suelo, pero no lo golpeás. ¿Cuál fue la previa a un segundo piso? Perdón, yo me tiré solo desde el borde de una pileta. Sí. Es más, de la pileta del señor que está acá presente. Pero vacía. Sí, no, me tiré llena la pileta. Sí, ¿y qué pero pasó? Choqué contra el fondo. ¿Pero por qué no sabés? Porque de chico no practicaste. Y me di cuenta 15 minutos después que había chocado contra el fondo. Y nosotros también, además, porque si tuvimos que llamar a vida porque se había ahogado. Sí, había... Nosotros tardamos 15 minutos en darnos cuenta que faltaba. Pero es verdad, le erré, hice un cálculo malo. Otra pregunta que te quiero hacer. Uno relacionado puede calcular a eso, mal también. Que me interesa. Aparte de la técnica, ¿no? Es una cuestión de adrenalina. Uno disfruta del viaje, sí, ese viaje que dura 3 segundos. ¿Uno disfruta? Sí. ¿Dura los coches de menos carrera? De 3 segundos. ¿Cuánto? ¿Menos de 3 segundos dura? Sí, un ¿cuánto segundo. ¿Un segundo dura piso? ¿Existe un lugar? ¿Te tiraste y caíste? Sí, perdón. Pero es... Abrí los ojos, los cerrás y te caíste. Ya estás en el agua. Pero es un segundo que decís... Se ve todo muy rápido, así... ¿Cómo? ¿Qué se ve? ¿Se ve la vida? ¿Se ve no, la vida se ve como caer. No, se ve como caer. Ah, pero cayó con los ojos abiertos. Vamos a la película. Sí. La película sucede en una prisión alejada y uno está huyendo de los guardias. ¿Por qué está contando? ¿Lo que viste el domingo? Sí, no, quiero saber si cuando llega al fondo, sí, que hay un acantilado profundo de sí, más de... Ahí está. Un dos kilómetro. Pisos de acantilado. ¿Usted tenés. Se tira? ¿Se tira en dos pisos de acantilado? Abajo no hay pileta. Abajo está no la se libertad. Sabe qué hay. Abajo está la sí, libertad. Sí, pero se ven puntas así, algunas rocas que salen media mojada, musgosa. Uno no sabe qué hay. ¿Qué hace? Y hay que esperar el momento. Es una excusa. Esa es una excusa lo que nos dice. No hay que esperar el momento. Póngase en ese momento. Es su libertad. Que por ahí pega contra un piedrazo y palma. Sí, o es libertad de por vida, es o es libertad por un par de horas hasta que lo vuelvan a agarrar en el agua, porque después viene lo de prefectura. No, y aparte te desmayas. Ah, seguro que me tiro. ¿Se tira? Se tira. Sí, seguro que me tiro. ¿Es cierto? Se tiraba del puente, operador, del tren. El operador se tira del puente, del tren. Ah. Ah, del río Luján en Mercedes. Se tira... Pero... Igual si te tirás en ese río, sí, no te vas a morir no, porque te choca. Un catamarán. ¿Te morís contaminado? No, no por... señor, discúlpeme, eso es mentira. ¿Vamos? Eso de los ríos que nos venden que están contaminados es para seguir explotando los centros las turísticos. Costas, las costas. Quieren que vayas a Mar del Plata, no quieren que vayas al Riachuelo. ¿Me entendés? Porque el Riachuelo que Mar te sale del Plata gratis. No está contaminada. ¿Qué? ¿No? ¿De dónde viene el agua de Mar del Plata? Del Riachuelo. ¿De la bahía de San Borombón? ¿De dónde viene la bahía de San Borombón? Pero fuera de joda, te están vendiendo... La contaminación no existe en los ríos. A lo sumo te podés... La clase media, ¿me entendés? Te vende esa. La clase burgués te vende esa. Ay, ay, ay. ¿Qué ay, te chocas con un auto? Un 147, ponele, vas al Riachuelo y entras al agua y te chocas con un 147. Le pones el pie en el capó, techo, baúl, bajaste. Capó, techo, baúl, bajaste. No, no me golpees la mesa. Seguimos hablando, no sé cómo derivamos con esto de la música, él pero trajo vamos la a seguir mesa, con los músicos. Los músicos son así. Sí, te llevan para todo lado. Ha habido músicos en los cuales han puesto excusa para no venir a la radio que estaban borrachos. A ver, por ejemplo. No, el nombre no, el nombre no, una excusa, ¿cómo no, lo dijo? No, ¿cómo lo dijo? Acá no, ¿cómo lo dijo? No, mirá, no podemos. Estamos borrachos. ¿Cómo dijo? Estamos borrachos. No, va, si, no, llamó otro. Si pronuncia la R, no está borracho. No, bueno, borracho, llamó otro. Borracho te dijo. Si llamó te dijo, otro y dijo, che, los pibes están borrachos, no pueden ir a la radio. Y se escuchó. ¿Por qué? Entonces no, nosotros no podríamos hacer un programa. Por vos lo decís. A mí no me ensucié. Pues yo estoy por renovar para el año que viene. Con Thompson vamos, somos un trío. Somos como los que bailan. Somos la pareja y el coach. Lindo. Me gusta abrazarlo cuando estoy desnudo. El otro día del jueves no me abrazó. Cuando lo corrí, que me quería que me abrace, no me quiso abrazar. No le gusta. Es feo igual abrazar a un hombre desnudo, ¿no? Sí. Tenías mensaje. O por ejemplo, cuando uno llega a la ducha y uno le viene a dar un beso, que por ahí jugaron un partido en otra cancha. Y dice, ¿usted juega al fútbol? No. Bueno, perdón. Tengo mensajes que me llegan. Creo que dice que el músico excéntrico es pura fachada. Preguntar a Piazzolla si era impuntual o tenía tatuajes en el escroto. En el escroto, un sí, tatuaje. Bueno, lo que dice y tiene razón, claro. Y comparto con él. O con igual Piazzolla, perdón, pero Piazzolla tenía una alta locura. Sí, pero no se olvidaba. Era muy estricto. Te voy a decir. Pero en la música, porque no lo quería nadie. Era no, como Porcel. No sé, era como Porcel. No te equivoques. Acá no queremos al que hace las cosas como corresponde. A nosotros nos gusta. Acá al artista le gusta la noche, le gusta el boliche, le gustan las chicas. Le gusta toda esa parte bohemia de la música o de la parte artística. Ahora, cuando hay que ponerse las pilas, son pocos. Y los grandes, de verdad. Son muy responsables en eso, ¿eh? Uno valora... El nombre uno, ¿eh? Uno valora un poco más... Uno valora al artista... Antonio Gasalla, te digo. Uno valora al artista por lo fuera del arte. Y o sea, por fuera de la música. A mí Piazzolla me gusta mucho la música, me gustaba mucho. Si hubiese sido pederasta o gran tipo, me hubiese dado lo mismo porque la música me gustaba. Siguen defendiendo a los músicos, te voy a leer otro, ¿eh? Es para Johnny este, ¿eh? Dice, che, para hacer boludeces no hace falta ser músico. Con ser boludo, va. Tienes razón. ¿Y por qué para mí? Porque es para vos, porque vos dijiste que los músicos hacían boludeces, que no se comprometían no con el horario. Dijiste Piazzolla, se ríe. Yo no dije dijiste eso. Dijiste Piazzolla, que era pero muy lo estricto, del horario es algo que estoy estricto. Hablando con igual varios yo, músicos amigos. Yo me tiré de sí. Todo eso y no soy músico. ¿A qué te tiraste? Y por eso no nos mandan un mensaje. En realidad, para vos. Dicen que vos estás diciendo que. Claro, la boludez. La boludez que se tiró del segundo. Yo, como me voy a tirar contra los músicos. No, pará. Y aparte, dijiste que era músico, que hacías boludez. Vos me pusiste. Vos me pusiste el cartel de músico a mí. No, él me dijo que te diga vos. Si nadie sabe. Sí, sigamos como que sos músico. En realidad, los mensajes los está mandando él. ¿Sabés qué? Si te dicen, tocate un tema, yo toco solo piano de cola. Que no hay más piano de cola. Una excusa. O agarras y le decís, no, no traje la guitarra, te dice. Siempre te pone una excusa el músico. ¿Y sabes cuándo te pone una excusa el músico? Cuando no está a gusto. El músico es sensible al ambiente. Porque, por ejemplo, vos te invocaba un tipo, no sé, Papo, te tocaba 5 horas. ¿Por qué? ¿Porque estaba a gusto o porque no se quería dormir? Gran anécdota de Atahualpa Yupanqui, creo que es, que cuando lo invitaron Papo a una fiesta y le dijeron, maestro, no se olvide de la guitarra. Sí. Entonces, como él estaba muy cansado, mandó la guitarra en un taxi y se quedó. Pero no se olvidó de la guitarra. Porque cómo podrido de tocar. Porque al músico siempre que viene hay un músico dando vuelta, uno le dice, tócate una. Sí. Y no te toques una tuya, tócate una de su. Una que de sepamos Papo. Todo. Claro. Una que sepamos todo. Bueno, pero hablando un poco de la música y de los músicos. Hubo décadas donde la música marcó esa época. Hablemos de estos últimos años, hablemos de los 90, de los 80. Del 2011, ¿no? Que viene. Pero él es joven, no te va a hablar de los sí, 80. Pero si sabe de música o charla de música. Me gustaría música, que nos hable de la actual. Él dice que es músico y que los músicos hacen boludeces que se tiran. Pero hablemos del de la actualidad, la escena del rock local. Sí. Hablemos de Moreno, que la escena del rock local está tomando buen color, ¿no? Sí, en Moreno está tomando buen color. Muchas bandas. Te quería mirar con los músicos. Pará. Muchas bandas irresponsables. Pará, decí que Fito Páez canta bien. Decí que te lo aguantamos. Fito Páez canta bien. No, pero así una manga de irresponsables. No así digas, se sigue tirando a los músicos para atrás. Ahora me llega otro mensaje. Pará, se están así como juntando para mejorar la escena musical, rockera, local, digamos. Faltan lugares. Claro. Faltan lugares. Falta estética en los grupos de rock. Faltan lugares y sobran vecinos. Sobra estética. Sobra estética. Sobran vecinos sin chapelota que no te dejan tocar en los lugares, ¿no? Sobran vecinos. ¿Sobra gente para acá, para Moreno, para poder ir a ver un espectáculo de ese tipo? No uno así como comercial, sino este tipo de músicos. Así. Sí, sí. ¿Sobra gente? Sobra gente. Sí. Todo igual a favor, decía ahora, de los músicos, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí. Sobra gente, lo que pasa es que faltan lugares. Decilo, me mira y me dice, no, falta músico, me dice. Pero lugares. Por ahí faltan lugares y por ahí falta un poco de gente que vaya a recorrer diferentes estilos de música y no vayan solamente a lo que. Antes, bueno, ustedes. A ver covers. Claro, si por ustedes ejemplo, ¿no? andaban en el ambiente. Sí. Antes acá en Moreno. ¿En qué ambiente? Perdóname. El ambiente de acá, la noche de Moreno. Sí, de en la noche de Moreno. ¿Qué es la noche de Moreno? Hacemos un radio hoy, de noche de ahora Moreno. Ahora no hay nada en la noche de Moreno. No hay nada. Piña. Claro. Sem. Sem, no. Sí. Sem ahora es corte. Está, no sé qué es ahora Sem. Es medio raro. No, yo no escucho más noticias de Sem. Corte cuadril, corte paleta. ¿Qué corte? ¿Dónde salían las noticias de Sem, ponele? ¿Dónde salían? ¿En la gente? Sí. Antes la gente, por ejemplo, del oeste venía a bailar a Sem. Sem. ¿No? Sí, tenías que entrar con zapatos. ¿Te acordás? Sem. Tenías que entrar o una zapatilla. Yo me puse un traje la semana pasada. Qué bien, me lo puse. No tenés aplauso, ponele aplauso. Te digo una cosa, hay dos cosas que logró esta semana. Primero, ponerse el traje. Y segundo, que lo paró la policía y no se subió al patrullero. Porque tiene como costumbre el guacho que cada vez que lo para la policía... Sí. Él termina sentado en el asiento de atrás del patrullero. Pero porque venían en motito, ¿no? O sea, bueno, me senté en el patrullero. Bueno, me y senté. Willy. Me senté y la llevé una cuadra y el chabón me hacía seña como, pará, vení. No te estoy llevando. Sí, lo dejé atrás. Dije, yo sé el camino. ¿Y cómo hace, por ejemplo, el que va en motito cuando persiguen un móvil y viste que van uno adelante y uno atrás? No. ¿Cómo te dices? Claro. No, y yo agarro y le digo, estoy en infracción, señor, no tengo casco. Y saca un globo y hace. Y te hace un casco. Sí. Igual yo iba, en un momento iba atrás en la motito, que es tipo una siambreta, una motito medio. Sí. Una guerrero. Igual paraba el culo cuando iba atrás para los que me veían. Te digo costado, una cosa, te hace buen culo la moto, sí, la moto te hace buen culo la moto de policía. Che, vamos a una pequeña tanda, seguimos compartiendo la noche, ahora se puso linda. Sí. Seguimos fresco con el vino de la gente de la Taba, que vamos a dar la dirección en minutos nomás, porque la tengo acá.

es embriagar y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Desciframos el mensaje que llegó al 1561-540359. ¿Cómo empezaron a llegar mensajes cuando empiezan a escuchar otra voz? Sí, ¿no? Cuando empezamos. Sí, cuando la voz es. La voz del FECU. Es una voz que crea polémica, ¿no? Que al mismo arrastra tiempo, gente y polémica. Sí, y líos. Y líos que líos. Inmediatamente en la puerta estaremos dispuestos a pelearnos con cuanta banda de rock se nos cruce Moreno, ¿sí o no? ¿Eh? Yo voy a la policía y le dije, yo no lo tengo. Yo no lo conozco. FECU. No lo conozco. Le digo, yo no lo conozco. Pasaba por acá y entró. Bueno, el mensaje que había llegado era que el periodista se muere por tocar. Hablando un poco de que el periodista que habla de un tema que claro, no lo practica, se muere por tocar. Se muere por hacerlo. El periodista deportivo hablaba. Se muere por jugar al fútbol. El que por ejemplo fue. Yo no creo que el árbitro se muera por jugar al fútbol. Para mí el árbitro es vigilante, porque el árbitro es como el policía. El policía no se muere por drogarse y está de rock and roll dando vueltas. No, vuelta, no se muere porque girando. La mujer le dice, pará que mañana tiene que ir a laburar. No, le gusta vigilantear. Y vigilantean todo el tiempo, aun cuando no están ejerciendo su profesión. Vigilantean. Eran los botones los que te mandaban al frente con las tareas cuando te estabas copiando. Sí. O sea, eso se nace. Ese ya había un perfil. Vos ya tenías compañeros en el colegio y te dabas cuenta quién iba a ser más o menos qué. Sí. Y estaba el que iba a ser policía. El policía siempre recibió cachetazos en la primaria y en la secundaria también cachetazos. Y fue llegaba, una persona abusada por sus compañeros. Totalmente. Igual también, el policía, hay dos perfiles para el policía. Según el FECU, ¿no? Claro. Hay dos, según mí, para. Hay la dos, mayoría son policía o músico, dice FECU. No, claro, pará, así. está el ortiva que decís, va a ser vos, ¿viste? Que decís, ortiva, sí. Pero el ortiva era el que agarraba. Y el que le gusta la joda. El que le gusta la joda y no quiere hacer nada. ¿Qué va a hacer ese? Sí. Policía. No, yo lo que conozco que. Claro, porque conmigo tiene más acceso. Claro, okay. Exacto. No quiere estudiar. Tiene acceso a la estudiar, joda. No quiere estudiar, no quiere trabajar. ¿Qué va a hacer en su vida, Lortiva, en su profesión? Y va, o va a ser jefe o policía. No importa en qué trabajo, pero lo van a poner enseguida de jefe porque es Ortiva. Che, hablando de jefe, creo que la semana que viene vamos a tocar el tema de la generación que están haciendo en los country, que es una nueva generación. De jefes. De chicos que nacieron en los country, que nunca conocieron un departamento, una casa afuera del country, y que van a ser nuestros futuros jefes, y vamos a estar hablando de ellos. ¿Sabes qué me gusta? Porque en realidad tenemos un programa que. Bien, casi vamos a estar hablando de ellos, ¿no? Sí. Muy bien. Hoy estuve en un country que me trataron tan bien. Hoy la pasé bárbaro, con la seguridad la pasé 10 puntos. Y aparte te digo una cosa, la gente que se acercó a mi ventana esta semana para que los lave, porque la otra vez estuvimos haciendo un servicio para la gente indigente, que se acerca a las ventanas de los vecinos, que el vecino por la ventana saca un cepillo, eso de lavar el piso, y un poco de Odex, y le pega una lavada, una manguereada, como un servicio, y no sabe la gente que tenía hoy en la ventana de casa. No me alcanzaban las mangueras, la gente contenta, lavándose sus partes también, ¿no? Con la manguera. Sí, bueno, igual. Pará, pero. Es una manguera que no uso en casa habitualmente, esa, ¿eh? Porque, viste, cuando la tocan mucho los negros. Pero que estaban, digamos, ahí cuando se iban lavando, ellos que estaban en ropa interiores, vestidos. El pobre se lava con ropa, el pobre no se sabe. Tiene miedo que se la roben, por eso. No, es que la tiene incorporada, es como que tiene un óxido. La ropa para el pobre es óxido. Sí. Palabra muy usada en los country, voy a decir, es qué asco. Qué asco. Qué asco. Todo lo que vos le decís es qué asco. Nah, te dicen, nah. Ay, qué error. Nah. Sí, y yo hice solamente el gesto de, ay, mucho pelo, como cuando te sacás los pelos de la lengua que te quedaron. ¿De cuándo? Ya no se usa más eso. Che, dice, perdón, señores. Qué asco, me mandan un perdón, señores. Perdón, señores. Me mandan un perdón, señores. La gente, en realidad, toda esa violencia que existe de esta cortina para afuera, la hemos podido potenciar, ¿no? Y no potenciar. Sí, sí, la potenciamos. Catalizar. La potenciamos. Ah, la potenciamos. Perdón, señores, dice. Viene una puteada después de perdón, señores. Sí. Hoy me levanté más argentino que nunca. Este tuvo en Malvina. Qué lindo. Este tuvo en Malvina o estuvo en el bombardeo de Perón en el 55. Levantarse argentino. Porque el que te dice es muy argentino. Sí. Me levanté, aparte me levanté, es raro. Se levantó con excusas. Sí. Se levantó tratando de. Sí. Sí, se levantó a 10:30. No pudo levantar los cheques. Se levantó una mina en la colectora. Sí. Levantó una mina en la colectora. Que no sabe todavía bien si era mina o no era mina, pero fue al Carrefour y se mandó ahí entre los arbolitos del Carrefour y te le metió máquina. Que te la cuenta como mina igual. Sí, te la cuenta como mina. Cuando te la cuenta, igual, te la cuenta igual mina. Esas minas te hacen sentir que la tenés larga. ¿En el Carrefour? No, ahí. No, en el Carrefour te hacen una oferta, las de la mina que laburan en la puerta del Carrefour. Te ponen un 25% más, te dice. Te aceptan la tarjeta Easy. ¿Eh? No, la Carrefour. Sí. Bueno, hoy me levanté más argentino que nunca. Let's go. Una grande. Pero me lo mandan así, esto me quieren matar estos hijos. Lo más argentino pero que me nunca. Lo pudre. Te lo hablan en no, portugués. Pero se está arrepintiendo. Dice, let's go. El brasileño dice así, dice, let's go. Un grande abrazo. Estás al borde del sordo mudo. Salve a Cuba. Salve a Cuba. Aquí hay mucho. Aquí hay mucho. Viste que no. Lo mismo en la hacienda hoy. Lo mismo junto a la hacienda. Listo. No me desvíes porque estamos hablando de la música y es un lindo no, lo tema. Lo mismo con la tele prendida porque ninguno escuchamos nada. Se ve que genera polémica. Lo mismo con la tele prendida. Todo queda porque ninguno escucha. ¿Por qué el músico se cree intocable? ¿Por qué el músico dicen que tiene tanto acceso al ramo femenino? ¿Por qué está ese mito que el músico tiene mujeres? ¿Es cierto? Menos el baterista. ¿Cuál es el músico que más gana? ¿El músico que más vende? El que canta. El cantante. ¿Es más feo que patada? ¿Es más feo que patada en las bolas? Sí. Va a ganar. Te pido igual. Por favor que cuides el lenguaje porque este programa lo cuidamos. Sí, feo no se dice. No tratamos de no agredir al resto de la gente por fea. ¿Pero el tipo vende porque canta? Sí. Yo fui un boludo, o sea que yo tendría que haber aprendido a cantar. Yo me volví. Después gana el guitarrista. ¿El guitarrista? Si ¿El toca... bajo? ¿El bajo gana o queda así una polera enfermera? Si el bajo si... Una enfermerita gorda. El bajo tiene muy buenos dedos, además, sí. Porque toca fuerte. Pero por ahí ya es para una más perversita, pero por ahí una mina por ahí más así más convencional, el del bajo, por ahí uno. El de bajo gana, pero gana una, suponete. Sí. Mientras que el cantante gana 5, sí. El guitarrista gana 2-3. Y el baterista se empuja otra vez, igual que el baterista. Termina en pedo, el baterista siempre termina en pedo. Sí. Tiene señora, pero en pedo, y la quema, el pelotudo. Hablamos hace poco con un baterista en la cárcel. Sí. ¿Sabés que el baterista tiene esa cosa de loco, pero de loco mal? No tiene de loco divertido, ¿no? Tiene, claro. No tiene esa cosa divertida. El baterista como que mejor no le diga nada, no le diga nada porque este se para y te pega un piñón. Tipo como medio agresivo. Elegí un instrumento para tocar música. Si estuvieses batería, en una banda... Batería. Acaba de hablar peste de la batería. Pero no, hablé del baterista. Para mí la batería es como la política. O sea, no soporto a los políticos, pero me gusta la política. Me gusta la batería, pero no me gustan los bateros. ¿Trompeta? Jugaba en Chicago. Ahora está en Tigre. Se ríe, es un lindo instrumento la trompeta. Es difícil. Es difícil. Yo para mí, el instrumento que más empoma... Justo toca la trompeta. Toca la trompeta. Vete, se engancha en todas, lo tenemos en toda la lista. ¿Sabes que no le iba a decir? No mentiste, no mintió. Le dijimos si sabía tocar un instrumento y dijo que no sabía. ¿Te da vergüenza la trompeta, Fecu? Decilo. No me da vergüenza, pero es chiste fácil. ¿Por qué? Pero si te gusta la trompeta, te gusta la trompeta. O sea, acá sentamos todo. Acá vino la otra vez, se sentó el del bar que era trolo. Cuando te juntás con tu mujer, decís no. ¿Cómo que no? ¿Se sentó o no se sentó? Andá vos, yo estuve laburando. Usé la boca para laburar todo el día. Usá la voz ahora, le decís a tu germo, ¿no? Bueno, pero explícame esto. Tiene que ver con eso. ¿Cuál es el chiste más fácil que le han hecho a un trompetista, por ejemplo? ¿Por la posición? ¿Vos sos trompetero? ¿Te dices? Ah, y vos agarrás y le decís, sí, tomo también alguna. ¿Tocás la trompeta? Un bajo viejo. Sí, ¿Tocás la trompeta? Te ¿por pregunta? Qué no venís y me tocas la trompeta, Fecu? ¿Te dicen? También. ¿Te gritan en la ¿te calle? ¿Te gusta soplar? Sí. También, sí. Todo. Soplame la trompeta. Sí. Y ahí viene por eso. Ah, pero yo no lo tomaba. Tenés la boca de chupar. Después cuando alguien te viene a preguntar en serio que le interesa. No le crees. No, te agarra y te dice, ¿vos tocas el saxo? Así te dice. Claro, es como a mí me confundían con Olmedo. Y ves, claro, ves, sí. No, la trompeta. Ah, bueno. Es como, bueno, esa mierda. El que toca el saxo cuando levanta en su casa, algo de leopardo tiene. ¿Cuando levanta que minas? Sí. Algo de leopardo tiene alrededor de su casa y dos o tres espejos. Varios espejos dando vuelta porque le gusta verse tocando el saxo. Y tiene cuatro o cinco envases de cerveza vacío al lado de la heladera. Sí. El trompetista, ¿no? Es un supongamos que es así en la escala como de de valor de la banda. ¿Para qué sirve? ¿En qué grado está el trompetista? Cuando dicen, esta banda tiene viento, ¿qué sabes? Tiene, está con gases. Y según el tiene que darle, meterle mucho viento. Por ejemplo, te digo un grupo. A ver qué me decís de la trompeta. Sí. La Mississippi. ¿Era importante? No tenía trompeta. Entonces no era importante. Tenía saxo, eso, nada más la Mississippi. Pero vamos a eso, no era importante. No, por eso no la tenían. O sea, eligiendo saxo, están eligiendo el instrumento de viento más. Bueno, usando traje tuve una banda. Los cinco latinos, te digo. Ahí a un metro. La Mosca tiene trompetas. Sí. Y suenan muy bien las trompetas de la Mosca. La trompeta es como la bocina esa que quería hacerle a la mina como para levantarla y le hace. ¡Cuá, cuá! La trompeta es eso. No tiene como un término medio. No puede hacer un. Sí, marcha fune. Cuando se muere, no, que llevan el cajón con la bandera de Estados Unidos. El jazz es con trompeta también. Pero dejate hinchar las pelotas sentado en la cama en bola tocando la trompeta, tocándole un jazz. Sos un ridículo. No, ¿alguna vez tocaste desnudo? Dejémosle. Lo peor que hay es un tipo desnudo con trompeta, pero con saxo es sensual. Pero con trompeta, saxo te. Bueno, trompeta, pero pará. Boludo, parece uno de los granaderos. Pero a vos te parece sensual, capaz que a las mujeres no. Pero con saxo te tapás un poquito y es como más erótico. La trompeta es muy, muy porno. Pará. Lo que pasa es que el saxo parece más sofisticado. Para mí es la continuación del pero miembro. Pero la trompeta es más difícil. La trompeta es más difícil que tocar el saxo. Te puedo decir una cosa, para mí el saxo es la continuación del miembro. Porque el saxo tiene. El saxo, ¿me entendés? En esa cosa de desnudez. Yo lo he hecho con trompeta esa que viene en la bolsita de los cumpleaños. Era un ridículo, ¿me entendés? Desnudo. Porque aparte no hace ni ruido de trompeta, tenés que hacer vos. No, te hace ruido de pito. Te dan una trompeta en el cumpleaños que hace ruido de pito. Quedé como un ridículo. Y yo con el saxo, quedamos de otra manera. Y caminar con la trompeta es listo. Gracioso. ¿No? Pero no lleven para ese lado, por favor. Pero ¿por qué? Porque no, me contó que no incomodemos a. No, no te incomodo. No me incomoda. ¿Cuál es el momento que uno tiene que sacar la trompeta? O sea, ¿en qué momento a esa chica se la seduce con la trompeta? ¿Cuál es el momento? ¿Cuando se va? Listo, frená, pero. ¿Cuándo es el momento? No, vos le tenés que mostrar la trompeta cuando ya estaba mojada. Ah, cuando llueve, la trompeta. Después para que se tiró llueve, a la pileta. Del segundo piso. Se no, tira pero, de la pileta. Sí. Pero, por ejemplo, usted. Yo puedo sacar una guitarra. Usted Fecu, vamos a estar hablando porque el músico. Lo que pasa es que el buen. El músico levanta. El buen trompetista. Es una excusa lo que no, me va a decir. El buen trompetista. Sí. Sí. Le va a saber tocar algo bueno, sí, a lo que le guste. El que no sabe tocar le va a hacer lo que. Así. Listo, pará. Así lo. Acá vamos con eso. Pero no. El músico. Se va a hacer el. El músico tiene la oportunidad. Sí. Y no la deja pasar nunca. Sí. De hacerse pasar por músico con, sí, con la mujer, ¿no? ¿Qué pasa con el carnicero? Fecu. El Fecu. El trompetista. Por nombre y apellido. El trompetista Fecu. Oculto. El Fecu. Ese trompetista que tiene. ¿Qué le toca? A una mujer no estamos hablando de qué le toca con sus manos, sino qué le toca con la trompeta para decir, querida, hoy la vamos a pasar muy bien. Pero perdóname, antes que diga cuándo es el momento que saca una trompeta. Saca una el trompeta, tipo, la está sentado, está la sentado tiene en el la, living, en una está caja. Sentado en el living, está sentado en la mesa, sale del baño tocando la trompeta tema. En bola, ¿cuándo? No, digamos, voy a decir, la, sí, seguramente una ya cita, sabe una que cita. Ya sabe ella que sabe esto. Ella le pide. Sí, te van a decir, a ver, hay, como es un instrumento que no es muy recurrente, van a querer que le toques algo que le muestre. Claro, porque no es una guitarra. Si es una guitarra, te van a decir, no me toques. Porque guitarra ven todos los días toca. Sí. Una trompeta no la ven todos los días. Y no, y aparte no causa tanta ¿Y usted gracia. Sopla con la trompeta en las partes íntimas a ver si tiene un orgullo? Si le pego una pero por ahí con cachila. El viento, porque el viento le pego un trompetazo en la cachila, le pregunta Arjoni. No. Pero por ahí un tema. Pero por ahí a la cachila. Sí. ¿Y qué le tocaría a la cachila? Suena lindo, con eco. Con temas graves tiene que ser. Sí, para sí. Que le dé más vibración y. Bueno, pero levante. No nos vayamos a la mire parte. Cómo sabe. No mire nos vayamos, cómo sabe. No. O sea, no nos vayamos a la parte esta de Corona, sino lo que le quiero preguntar. ¿Qué tema le haría? Técnicamente. Está probando, técnicamente. Tira todo, a ver, uno. Sí. Ahora igual están bien, me los gusta, sonidos, me gusta. Y si conseguís el auto de Telma y Louis, me encanta. Lo que te pregunto es: ¿el momento de la trompeta es un momento previo a un beso, aún llevarla del brazo a la pieza? ¿Cuándo es el momento, claro, es de la trompeta? Beso. ¿Cuándo es? En la cena, por ejemplo, ella se está comiendo los fideos y al lado... No, después de comer nunca. Se lo trae chiflado, ¿eh? ¿Te acordás que lo llamaban en la guerra? Lo trae chiflado. No, después de comer nunca. No. Y mientras ella come, un trompetazo. Sí, sí. ¿Qué le toca? Digamos, una de Charles Aznavour. Una de Gato Duma. ¡Déjalo hablar! No, está bueno antes de comer, sí, así, bien romántico, copa. Claro. Un martini. Le tocas, así sí, la trompeta y... ¿Qué le toca? Hágame un poquito un de tema. Un tema, un poquito, algo. No, un, te voy a hacer un tarareo. Un tarareo de un tema, pero algo que pena, le toca, a ver, ¿no? Un poquito. No. Sí, sí, pero sí. Ayudamos. Es un tema nosotros, de trompeta, yo te sigo tema, en el estribillo. Bueno, les voy a decir, lo deben conocer este tema, sí. Dan, al que Homero Simpson conoce a March. Sí. El tema. Tan, tan, tan, tan, na, na, na. Pero en forma de trompeta. Y la puedes hacer sonar así también. Hacela sonar. Mira cómo tengo con los mocos. Muy buena trompeta. Hay que tener moco para hacer trompeta. Porque no puede, sino. Muy aguda, bueno, te salió igual. Sí, porque tengo moco. ¿Ese tema cuál es? ¿Cómo se llama? Close to You. Close en inglés. En inglés. Close to You. El que conoce los Simpsons se acuerda del tema. Cuando Homero conoce a Max y se dan el primer beso. Tiene que vaya, que vea los dibujitos. Tienen que estar por ahí. Pero tiene que ver una mina en los dibujitos para saber esa canción. No, porque es una canción. Para mí es muy infantil. Una mina grande ya no te la. Una mina grande no la conquistas con eso. Sí. Tirame un poquito de Louis Armstrong. Tirame un poquito. Hay otra cosa. Con un coñac. Al lado del fuego, en Bariloche. Sí, un poquito. ¿Qué tocamos? Una felpita, un hogar. Sí. Puede ser también si una caja de Prim. ¿Nos va a venir a tocar la trompeta algún día? Por favor. Puede ser. Por ¿alguna favor, vez? Yo estoy en cuarentena, venga. Puede ser. Le voy a pedir una cosa. Cuando venga, no nos toque temas sensuales, porque nosotros enseguida nos empezamos a tocar. Somos como muy Sí, entre nosotros. Muy de bailar. Muy de bailar bolero. Onanistas. ¿Cuál es la canción? Quiero que me cante la canción que la le toca a la mina. Cuando de repente termina de tocar la canción de los Simpsons y se baja los pantalones y tiene un calzoncillo. Otra, por de ahí, Bart. Claro, por eso ahí, suma. Por ahí una mina te dice, tocame una que sepamos un poquito más y tira una de los Fabulosos, por ejemplo. Ay, ¿cómo es que se llama esta? Sí, Vaso Vacío le toca. No, otra. Siguiendo la Luna. No. Otra. Es la que dice, otra. No quiero morir de amor, pero tampoco me quiero morir sin vos. Calaveras y Diablitos. Esa. Es de trompeta. Ese tema también. ¿Cómo empieza? Hagamos una introducción. No me acuerdo el tema ahora, no me lo acuerdo. Calaveras y Diablitos. Ahí está. Ahora esta trompeta. Haceme la trompeta. Está con el Fecu. Yo hago el piano. Yo hago el bajo. Tom. Ahí va. Trompeta. Ahora va a cantar. ¿Dónde es la trompeta? Sí, sale, va a salir. Ah, que hace como el fraseo de la voz. ¿Eso trompeta? Qué bien que. Y si lo está tocando ahora. Sale. ¿Pero para qué se compró el instrumento? Tendría que tocar así con la boca. A ver, sacale la botella, a ver si suena igual. Lindo tema, hermoso tema. Otro tema que nos puedas hacer con trompetas. Yo lo canto esto. ¿Podemos hacer un trío? Él toca. Escucha, ¿qué esto tocaba? Oh, ¿qué tocaba vos? Trompeta. Haceme trompeta con esto. ¿Cuál es la trompeta? No sé si este tema tiene trompeta. Haceme un solo de trompeta. Con la trompeta podés, digamos, hacer las notas del cantante. Lo haces instrumentalmente. Viste que igual lo mandaron más mensajes de que contaste que en realidad tocabas un instrumento. Para mí le arraste, tendrías que haber arrancado que tocabas un instrumento. Y por ahí pensaste que te iba a jugar tanto en contra y te iba a jugar a favor, porque eran 10 mensajes menos que tenía de puteada. Sí. No te importa. Igual el músico es muy puteador porque está al pedo. No, el músico está siempre al pedo. Es puteador y es de pegarle a los que tienen una cámara o a un fotógrafo. Ahora no pueden porque tienen 20 que le sacan con el celular y se tiene que agarrar piña con una patota. Pero antes te aparecía el Flash. Te dejan entrar directamente. ¿A dónde? A los recitales te dicen, con cámaras no. ¿Con celular no? Te dicen, pero celular... me tiene que llamar mi vieja, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé cómo lo controlan ahora, sí. Pero antes no te dejaban entrar con cámaras, grabadoras, nada. Igual tendrían que poner dentro de la pista, para mí, algunos teléfonos públicos. Porque igual, de alguna forma, si no te dejan que vos tengas comunicación con el exterior. Si hay algo que, si no te dejan entrar con cámaras, no deberían dejar cantar a la gente. O que el cantante le ponga el micrófono a la gente. Porque si hay algo que es patético, es ir a ver un recital, garpar 200 mangos, para que te ponga el micrófono que cante vos. Pagame vos a mí, si estoy cantando. Pero él te está dando el pago, es brindándote su canción. Tómatela. Se olvidó de la letra. Busca Dancing Mood. Dancing Mood. La típica es que se olvidó de la letra y tira el micrófono al público para que lo rescate. Y ahí está, es el tema que llegó a los Simpsons. Ese es Dancing Mood. En Dancing Mood lo tiene. Buscame Dancing Mood, que nos vamos a hacer un solo de trompetas para conquistar a... Igual un día vas a venir a conquistarnos a nosotros. Por ahí, si querés, nos pintamos los labios, nos ponemos peluca, como vos quieras. Como para que te sientas cómodo, apagamos la luz, ponemos un dimmer, una luz un poquito más azulada. Para eso sirven los boliches, ¿te das cuenta? Más roja. No es lo mismo una mujer a las 3 de la mañana en las luces mágicas del baile. Se nos fueron todos los temas. Que a las 6 y media. Hablando de la música. En la esquina del Donald. Hablando de música, ¿puedo tirar un chivito? Sí. Enseña trompeta también ahora. No. O sea, ya no fuimos de que no tocaba nada, ahora sos profesor de trompeta. Tire chivo. ¿Quién toca? Martes 7 de diciembre. La procesión. ¿No ve que el músico está al pedo un martes? Sí. Ah, pero el otro día es feriado. El músico está al pedo 5 días. Ya sabe que va a ser de acá 5 días, ¿me entiendes, el músico? El lunes a viernes o de domingo a jueves. ¿A dónde va a estar tocando la trompeta? Porque hay una feria americana. Martes 7 de diciembre, fiesta de fin de año de tratar de conquistar el mundo. Tratar de conquistar el mundo. ¿Y qué haremos esta noche? No. Este es el tema que yo le digo. Este sí lo hace con la trompeta. ¿Y le hace cantar a la mujer? ¿Le excita a una mujer que cante? Que sí. Que cante este tema mientras usted toca la trompeta. Por ejemplo, en una situación romántica. No sé si excitar, pero sí que te gusta. Bueno, que la pone cachondo, que le gusta. Sí, en situación romántica, sí. Igual yo creo que la situación romántica con la música se da cuando los dos pueden llegar a tener un gusto parecido. Yo, por ejemplo, si le pongo esta canción a una chica que yo invite, no va a entender, me va a mirar como cara de extrañada. Como bueno, si pero hoy uno ya tiene que saber. Uno en ese momento tiene que saber lo que le va a tocar. Entonces no es una canción que es recurrente ante cualquier mujer. Yo no estoy de acuerdo con eso. Uno si toca con pasión lo que uno cree. Dame una hora más. Puede conquistar al mundo. Como es el programa del muchacho que está acá, que el martes 7 de diciembre tiene la fiesta. ¿Estamos invitados? Así es. ¿A tomar el té es a las 5 de la tarde para tirarnos de un techo en una pileta o es en otro horario? No, 22 horas. 22 horas. ¿Van a tocar bandas? Va a haber bandas. Bandas responsables. ¿En qué lugar? Esto es el Libertador 875. Libertador 875. Media cuadra del Hospital de Moreno. Ahí el local de Proyecto Sur. Ah, lo conocemos. Ah, fuimos hace poco a la fiesta. La fiesta de la radio. Che, vamos todos. Hagamos esto, vamos todos. Sí. Nos encontramos ahí y el FECU nos va a tocar Calaveras y Diablito. Sí. Yo la canto. Puede ser que haga una presentación particular. ¿Hace participaciones particulares? Muy puede ser. ¿Pero muy de vez en cuando o muy de vez en cuando? Muy de vez en cuando. Bueno, faltan 3 minutos para el programa, ya tiramos el chivo, ya tiramos toda la carne al asador. No vamos a tirar los temas que teníamos para el programa de hoy, porque la verdad que sería una excusa empezar a hablar ahora de eso, ¿no? Pero hablamos de otro tema que es como mucho más importante, que trasciende el mundo, que es la música. Sí, y toda esa manga de vagos, como dice acá nuestro amigo Fecu, que son los músicos. Pero que sin los músicos, ¿qué haríamos sin los músicos? ¿Qué sería de la vida sin la música? Sí. Puede ser que el músico cree un estilo donde todos estemos esperando que cuando haga una canción o cante una canción siempre diga lo mismo. Por ejemplo, Arjona, te digo. ¿Qué se busca de Arjona? La menstruación. No. Es una respuesta. ¿Qué se busca de Arjona? ¿Qué se busca del rock? De Arjona se busca que las mujeres griten cada vez más fuerte y que salgan todas mojadas. Eso es buscar Arjona. Eso lo dice el sello discográfico. O la gente que está atrás de Arjona, sí. ¿Sabes que hay algo que me pasa con la música? Que sé que le pasa a muchísima gente, a todos nos pasa, seguramente a todos los que estemos en esta mesa alguna vez nos habrá pasado. No, a mí no me metas. Que cantamos una canción, pensamos que la sabemos, y un día escuchás y hay una palabra que vos pensabas que era otra cosa, o estás escuchando un significado. Parque de la Costra. Parque de la Costra. Parque de la Costra. Por ejemplo. Pero palabras que van sonando porque va... O estéreo... O sobre todo los estéreos viejos o radiograbadores viejos te tiran cómo es la posta de la letra de la canción. Sí. Que uno inventa mucho y no escucha la letra de la canción o la música o la lírica. Sí, ¿cuál es la pregunta? No sé. Pero en realidad es cierto, una vez que los estribillos los tiene uno... De acuerdo a cómo cree que son. Queda incorporado y uno lo canta y lo dice. Siempre. Por ahí estás diciendo cosas feas o cosas lindas o cosas en las que uno no está de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno. O sí. O que estás re de acuerdo y decís, loco, me abrió la cabeza. Sí. Pero por ahí no era eso. Opinen de por ahí no era eso lo que decía. Por ahí vos creíste que decía eso y a vos te hizo bien que diga eso. ¿Me entendés? También. Porque, por ejemplo, hay muchas veces que uno en la canción pone letras que por ahí no son las de la canción. Pero está bien cómo seguiría la canción. Si yo pudiera hacer una canción... ¿Cómo sería el título de la canción? No, le pondría todas frases de canciones que me gustan. ¿Sería plagio, quizás? Sin... Eso. Plagio es más de ocho acordes. No nombres ocho acordes. ¿Cómo son? ¿Qué son los acordes? ¿Las palabras? ¿Las letras? Y no nombres. Juntá... Las notas musicales. Juntá letras de cada uno. Me gusta estar participando de este programa con un trompetista... Casi profesional. Como y con un charanguista. Sí, con un charanguista. Y percusionista, también, por eso, toca el charango. Cumbiero, la percusión. Cumbiero. No, toca ese, el choclo ese. ¿Tocás el charango también? Sí. El charango para mí no gana, pero da ternura. Es como que el que choca, él toca charango, sobre todo fachero. Porque es excéntrico. ¿Sí? Sí, ¿te acordás? Sí, porque lo ves con así bien chiquitito y que toca. Medio así, como tontí. Pero no sé si gana. Y no te acordás de la tortuga, te pasan esas cosas. El charango es el único animal, el instrumento que se reconoce el animal del que fue que hecho, se nota, ¿no? Que es, que se nota que es. Sí, es cierto. Déjame que salude a la gente que habitualmente nos escucha. Y un abrazo grande para todos. Nos estamos viendo el jueves de 21 a 23 en la Copa de Ramada. Gracias por habernos... visitado. Che, hermoso haber compartido un poquito de vino. Gracias a porque el vino es bebida social que se tiene que compartir, un lomo. Brindar. Bienvenido a la Copa Derramada, tratar de conquistar el mundo y espero que tratar de conquistar el mundo nos dé la bienvenida en esa fiesta tan loca, esa orgía mágica que se va a dar el martes 7 de diciembre en el local de Proyecto Sur, en donde vamos a estar tocando un instrumento, quizás vamos a estar tocando el bajo abajo. Qué bajo. Gracias, El Fecu. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con FM Moreno. Mucha más programación. Venía tan bien y la pifié al final. ¿Para qué mierda voy a cerrar? El jueves que viene los esperamos. El jueves de 21 a 23, la Copa Derramada, que no tiene descanso, que va a seguir todo el verano. Nos pueden escuchar. Sí, hay algunos que dijeron, la puta que lo parió. Chau, amigos.